Hola a todos y bienvenidos al episodio 36 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en el día de hoy cuenta con la participación de Ramma. Hola Ramma. Hola, buenas. De Luismi. Hola Luismi. Hola, buenas tardes. Y del menino que les habla, y vamos a continuación a tratar el tema de los premios Goya que tuvieron lugar hace poco, que nos va a hablar de ellos Ramma. Sí, hoy vamos a hacer un poquito un especial de los Goya. Vamos a hablar brevemente de la gala y sobre todo pues de las nominadas y de las premiadas, comentar un poquito las pelis, que algunas las hemos visto, otras no, y bueno, y a ver qué nos parecen un poquito los premios y tal, que este año, como el año pasado, hay películas muy buenas también, así que vamos a hablar un poquito. Tú, Michi, creo que no viste la gala. Luismi y yo sí la vimos. Sí. A ver, fue larguita, creo que 3 horas y pico. Creo que duró 15 minutos menos que el año pasado, pero creo que ha sido una de las más vistas en los últimos 6 años, así que sí. algo harían bien. Este año está presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Aunque los presentadores realmente es que salen súper poco. Ya, salen poco. Yo creía que iban a tener mayor importancia, aunque yo creo que desde el año que lo presentaron los Muchachada, que yo creo que como o estabas en el mundo Muchachada, que entendías sus tonterías o no te reías. Ya. Pero metieron ahí un par de sketches muy, muy cachondos. Que ya me partí con ellos, pero luego hubo un año en que estuvieron solo Joaquín y Ernesto, que fue un desastre absoluto aquello. Ah, entonces pues que vale, es que yo recuerdo a todos. Claro, vale. Sí, bueno, ha habido muchos, realmente no te puedo decir que fueran súper, súper graciosos, estaban como muy... encorsetado. Sí. Sí. Creo que de naturalidad poca. Sí. De que se ciñeron al guión y ya está. Sí. Y para adelante. Sí. Rigoberta sí que cantó alguna canción. La verdad que las actuaciones musicales tampoco no me encantaron mucho. Quizá la que más me gustó fue... ¿Cómo era? ¿La del principio? Ostras. Era así de flamenco. Ah, bueno, sí, la de... que es una canción de Lola y Manuel que interpretó su hija. Ah, sí. Pero es que no recuerdo el título de la canción. Pues esa estuvo bien, pero las otras, incluso la de In Memoriam y tal, no nos acabó de gustar mucho. La de In Memoriam, la canción estaba bien, pero la primera parte de la canción la cantó una chavala al piano, que es... Para mí tiene mérito esto de cantar y tocar a la vez, pero es que no se le oía. Sí, se oía muy flojito. Sí, y luego ya la segunda parte de la canción sí la cantó Dani Fernández. Sí, esa estuvo mejor. Que ahí sí nos dimos cuenta que la letra era bonita. Sí. Ajá. Pero claro, en la primera parte pues decíamos, tía, que no se le oye. Que se oía más el piano que a ella y... Sí, luego hubo otra con Ana Mena, con La Casa Azul, que eso no pegaba ni con cola. Sí, verdad. Era como una cosa muy raruna. No sé, a mí me gusta más el formato este antiguo de que se cante las canciones que están nominadas a Mejor Canción. Porque, no sé, así vos como que las tienes más presentes. Yo creo que hubiera sido muy emotivo escuchar a la hija de Antonio Flores, claro, que era la primera canción que componía. Sí. Aunque le hubiera salido la interpretación mal, pero el simple hecho de estar ahí dedicándosela a su padre, eso... Pero la hija, ¿qué es? ¿La Alba Flores? Alba, sí, Flores, sí. Pero también canta. Primera vez que canta. Vale. Era la primera vez y por eso digo que aunque le hubiera salido mal, él simplemente por el hecho emotivo que era, ya... Oye, mira, pues mira... La ha salido mal porque no se dedica a esto, entre otras cosas, pero mira, es un homenaje a su padre, pero sí. es que no, ninguna de las actuaciones. Sí, luego hablaremos un poquito más de lo de Alba Flores y de la gala. Yo sí que diría una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala es que me sobró un poco muchos clips que pusieron de premios de años anteriores, ¿no? O sea, muchos trozos de galas anteriores, de gente con el discurso de su premio y tal, ¿no? Que eso alargó un poco la gala y, sin embargo, luego este año pusieron la norma de que solo podías hablar durante un minuto y solamente una persona de todos los que ganaban el premio. Por ejemplo, si era, yo qué sé, mejor vestuario y salían tres personas, pues supuestamente solo podía hablar una de las tres, que eso se lo pasaron por el forro. Porque hablaban varios, pero sí que es verdad que a varios, cuando ya pasaba un minuto, les pusieron la música fuerte para que no pudieran hablar. Entonces, claro, me jode un poco que si es muchas veces el momento más importante de tu vida, que no te dejen hablar más de un minuto porque se alarga la gala y luego la rellenes con un montón de premios de otros años que ya tuvieron su momento. Entonces, no me parece justo mucho eso. Creo que se aprovecharon de que José Sancho ya no está vivo, que es el único que en esta norma puso firme recuerdo que cuando le dieron a él el Goya a mejor secundario, pues salió directamente a atacar la norma esa de, es que me ha dicho una señorita que sea breve. ¿Me vais a decir que sea breve en el día más importante de mi carrera? ¿Por qué se lo dieron a este? A mejor secundario por una de Almodóvar. Sí. Y entonces, claro, dijo eso y después dijo, y como suene la música, la liamos. Claro, ese día José Sancho habló lo que le dio la gana, pero lo que sí es verdad es que la música ya no sonó en ningún Goya más. Ese año, claro. Porque dirían, hostia, a ver si va a saltar este a la palestra. Pero este año sí, no sonó muchas veces, ¿eh? Sonó poco, pero las veces que sonó estaba fuerte para que no se pudiera hablar. Y luego también comentar que el premio, actriz internacional o de honor, no sé exactamente qué premio es, de estrella internacional o así, se la dieron este año a Susan Sarandon. Que lo comentábamos con Luis Miguel el otro día, es que es una señora, es que tiene tan buen porte, tan un plante ahí, o sea, lo que a mí me encanta. Además se emocionó, porque ese momento sí que lo vi yo. Sí, sí. Y yo creo que no estaba preparada, ¿no? Para no, ver, no, es que aplaudieron mucho rato cuando salió y se le pusieron los ojos rojillos. Y... Pero podría ser postureo, ¿no? Pero yo creo que la gente no. Lo aplaudió de verdad, ¿no? Sí. La verdad que sí, además luego habló mucho de que eso se habló y se repitió mucho en la gala, ¿no? Pues obviamente el tema de Gaza, de Trump, de los ataques a Irán, de Palestina, porque justamente ese mismo día fue cuando Trump lanzó los ataques con Israel a Irán, entonces estaba todo muy calentito, ¿no? Y Susan Sarandon habló sobre el presidente del gobierno, que le parecía pues muy muy valiente la postura que había tenido, bla, bla. Bueno, ¿no? Entonces, estaba allí, claro. Sí, exacto. Pero bueno, que se podía haber callado y haber dicho otra cosa. La verdad que yo creo que es claro, como casi todos los actores de Estados Unidos, que son muy más de izquierdas y un poco anti-Trump, ¿no? Que ya hemos visto varios vídeos de comentarios y tal, que yo creo que los Oscars va a ir mucho por este camino también, pues aprovecho ahí para dar su opinión, creo. O no, porque mira ella, que dice que se le ha cerrado las puertas de Hollywood y que está ahora mismo inmersa en producciones europeas. Uh-huh. Pero que Hollywood dice que le ha cerrado las puertas. Bueno, ya veremos. Si no se las pueden cerrar a todo el mundo al final. Sí, claro, porque si no... Así que nada, a mí me gustó bastante la gala. Estuvo bastante entretenida. Luego ya iremos comentando más con los premios, alguna cosilla más que nos vayamos acordando. Por cierto, a Luis Tosar, alguien tuvo la genial idea de teñirle las canas, las pocas que tienen el pelo y las de la barba, y ostras, Luis Tosar está más guapo con cana, y parecía más mayor. Sí. Pero qué pasa, le echaron alcanfor encima, pues es que tenía un color eso que decía esto no es colopelo natural, vamos, es que no... Ah, pero es que se lo echaron en la barba, ¿no? Pero eso puede ser que sea para un papel de cine. No, porque el día anterior lo entrevistaron en el telediario o algo de eso, sí. Y tenía sus canas de siempre. Le echarían algún spray o yo qué sé. Un spray de esto de que con el primer lavado luego se te quita o algo. A lo mejor estaba haciendo ese día una escena de un flashback a cuando era joven. O algo pues así. No sabemos. Muy bien, pues sí, ¿os parece? Empezamos con los premios. Los de estos los voy a pasar rapidito. El mejor cortometraje de animación ganó Gilbert. Mejor cortometraje documental ganó El Santo y mejor cortometraje de ficción ganó Ángulo Muerto. Estos me los voy a pasar así un poquito más rapidito, porque la verdad yo no he visto ningún corto de ficción ni de documental ni de animación. Si vosotros habéis visto alguno y queréis que nombre a los otros o... Por cierto, que no estaría mal. Yo entiendo que la Academia y el cine español pues tenga muy, muy vigilado que no haya pirateo, de que la gente no se pueda descargar las pelis y eso. Vale, el tema pelis lo entiendo, porque unas más y otras menos, al final pasan todas por el cine y al final salen todas en físico. Pero claro, el tema de cortometrajes y documentales, ¿eso o lo hacen más accesible o es que... ¿Dónde ves esto? Es que es lo que te iba a decir, es que no os he visto porque no sé dónde buscarlos siquiera. ¿Qué es eso? Porque no están ni en plataformas ni en ningún sitio, no sé dónde buscarlos. Pues no sé, que las plataformas, por ejemplo, pongan una oferta especial. Mira, pues este fin de semana, pues, ¿qué te digo yo? Por 4,99, no confundamos con 5, puedes ver todos los cortos documentales y todos los cortos de ficción y todo eso, hostia, pues mira, pues me lo pensaría, ¿sabes? Pero es que, ¿dónde? Pues yo intenté buscar varios y ya dije, mira, paso. Exacto, así que los pasamos rápido porque es que no los hemos visto. Así que si alguien de la audiencia sabe dónde encontrarlos, pues que nos ponga un comentario, un valioso comentario y investigaremos. Luego está Mejor Película Europea. Vale, estaba nominada Cónclave, que esta ya estuvo en los Oscars el año pasado. La chica de la aguja, de Dinamarca, que esta también la vimos el año pasado nosotros, que nos gustó mucho, por cierto. Luego, On Falling, de Portugal, Un simple accidente, de Francia, y Valor sentimental, de Noruega, que tiene 100.000 millones de nominaciones este año a los Oscars, sí, y creo, es la que ganó. Creo que tiene 5 o 6 a los Oscars, y ya, claro, es que eso es una... tarjeta de presentación importante. Sí, luego la de Un simple accidente, de Francia, también me suena a mí mucho. ¿Tú la viste? Un simple accidente no, pero que ha conseguido premios en festivales, sí. Uh-huh. Que claro, pero el rollo Oscar vende más. Claro, claro. Y si has estado en 5 festivales y has ganado en 3, pues basta que te nominen a 1 o 2 Oscar. Claro. Que aunque no lo ganes luego, eso ya va a tener más peso. Yeah. Pero bueno, esperemos que un día la fiebre Oscar pase. Yo no he visto Valor sentimental, pero la veremos porque dentro de poquito también son los Oscars y supongo que haremos un especial, así que ya en ese programa hablaremos más de esta peli. Yo no sé si la has visto tú, Michi, y Valor sentimental. No, la vi, no. Tampoco. Bueno, pues entonces queda en stand-by un poco. Luego tenemos Mejor Película Iberoamericana, que estaba nominada Belén, de Argentina, La misteriosa mirada del flamenco, de Chile, La piel del agua, de Costa Rica, Manás, de Brasil, y Un poeta, de Colombia. Y ganó Belén. Sí, que esta la vio Luis. ¿Tú la has visto, Michi, esta? No. Vaya, pues entonces dejamos a Luis Miki que hable un poquito sobre ella, que él sí la ha visto. Pues Belén está es una película que narra la historia real de... un aborto o un supuesto aborto. Es que hay que ver la película de una chavala que va a un hospital por un... Y no hago ningún spoiler porque esto pasa al principio. y hablo de 5 o 10 primeros minutos, va por un dolor abdominal y resulta que está embarazada y va al servicio y espontáneamente tiene un aborto. Y la acusan de haberse provocado el aborto. Pues bueno, pues en esa época, en Argentina, hacer esto era cárcel. Pues se va a la cárcel y, bueno, pues como podéis imaginar, es la película La Lucha, con abogados y sobre todo, aunque la abogada curra un montón, pero la lucha en la calle de las mujeres, pues, oye, que podamos decidir. Y fue, al parecer, este caso, el caso de Belén, que, por cierto, el personaje, la persona a la que ocurrió esto, no se llama Belén. Ella quería permanecer en el anonimato. En la película se le pone un nombre ficticio, pero como ella, en la historia real, quería permanecer en total anonimato, pues se le puso el nombre de Belén, para cuando los abogados o la gente se quisiera referir a ella, pues que no se refirieran a... ¿A quién nos referimos? Pues nos referimos a Belén. Uh-huh. Y por eso, pues, de que la película se llame así. Yo me acuerdo que cuando fueron a recoger el premio, la directora comentó, dice, mira, venimos del futuro, porque en Argentina pues está la ultraderecha gobernando, y vosotros que todavía estáis a tiempo, pues eso, que mirar nuestro país cómo está, porque es una señal de cómo acabarán todos los demás si gobierna la ultraderecha. Me pareció así un poquito. Es increíble cómo nos acostumbramos, pero los avances y los logros del pasado son cosas que hay que seguir apuntalando continuamente, ¿no? Mm. O sea, lo que hablaba ahora Luismi, ¿no? Del tema capacidad de las mujeres de elegir sobre su cuerpo y todo esto, ¿no? Pues eso hay que seguir encima de ello, porque si no, ya veis, ¿no? Es que, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país que exportó a todo el planeta el tema de los derechos civiles y que fue tan inspirador en ese sentido, pues ya veis, ¿no? O sea, están yendo absolutamente en el sentido contrario. De atrás, claro, por eso. Es que es una lucha constante. Y ahora mismo, pues te parece aberrante, ¿no? Que encima que la pobre mujer tuvo el aborto, la metieran en la cárcel. Te parece una cosa surrealista, ¿no? Pero claro, es que eso era así y Dios sabe qué pasará si seguimos en este camino. Así que no pasará. Habrá que verla. Yo me la tengo apuntada para ver. Esperemos que dentro de 10, 20 años alguien que vea Belén pues pueda decir, pero esto es ficción, ¿no? Claro. Significará que todo esto está solucionado ya. Pues sí. Muy bien. Luego tenemos la siguiente categoría, que es mejor película documental, que tenemos denominadas 2025 Todos Somos Gaza, luego El Hoy de la Iglesia Adicto al Cine, luego el documental este que comentábamos antes de Alba Flores, que se llama Flores para Antonio, luego tenemos Tardes de Soledad, de Albert Serra, y The Sleeper, El Caravaggio Perdido. Y ganó Tardes de Soledad. La tenemos muy reciente porque la acabamos de ver ahora mismo. ¿Tú la has visto, Michi? Espero que no. No la veo. Vale, te voy a decir una cosa, no la veas, ¿vale? Perfecto. A ver, a mí me la recomendaron. Es una película, para mí, ha sido extremadamente dura de ver. Es un documental sobre el mundo de los toros que sigue... Bueno, pues una serie de tiempo de un torero peruano que toreaba aquí en España, o torea, no lo sé. Y bueno, te explica un poco su día a día, ¿no? Bueno, su día a día tampoco. Un poco el ritual de todo lo que es una corrida, pues cómo se viste, todo lo que hay detrás de su elenco, hay de cómo es su cuadrilla. De cuando va en el autobús hacia las corridas de toros, y luego salen muchas corridas de toros. O sea, el 80% de la película es una corrida de toros. Entonces, para mí son imágenes muy duras. Yo en algún momento me ha costado de verla y se me ha caído alguna lagrimilla porque es duro. La película es verdad que está muy bien hecha y como me pasó con Los Domingos, considero que no se posiciona ni hacia un lado ni hacia el otro. No se posiciona ni a favor del mundo del toreo ni en contra. Solamente te muestra todo súper crudo, tal y como es, ¿no? Entonces, a la gente que no le gustan los toros, como a mí me incluyo, o sea, los toros me gustan, lo que no me gustan son las corridas de toros, te duele en el alma, te duele en el alma porque se muestra muy claramente y muy cruelmente todo el dolor y el mundo este, y a la gente que le gusta, pues se recrea, yo creo, mucho pues en todo. Que yo le decía a Luismi, son muy supersticiosos, sí, ¿no? Todas las costumbres, todas las cosas típicas que hacen, ¿no? Entonces, creo que te puede gustar esta película porque está, ya te digo, muy, muy fiel, ¿no? Pero si te duele la crueldad esta animal, se hace difícil de ver, ¿eh? Porque, ya te digo, es tan explícita, tan... no sé, me ha costado, ¿eh? Me ha gustado, pero me ha costado. Y me reafirmo 100% con mis ideales de antitaurinos y antiviolencia de cualquier animal. Sí, yo también me considero más que antitaurino que el animal sufra, ¿vale? Yo defendería el toreo y el mundo del toreo. Como le he dicho a Ramán viendo el documental, digo, mira, si quitamos al picao y al banderillero, porque el final del toro, en las corridas que yo he visto, luego la carne del toro, y hablo porque en mi pueblo natal, en Ronda, luego la carne del toro, luego se pegan todas las carnicerías por venderla. O sea, por comprar esa carne. El final del toro es la comercialización de la carne. Y claro, para comercializarlo hay que darle muerte antes. Vale, sí. A mí me garantizaran que cuando se le clava el estoque, creo que es. Es que yo no me sé los términos taurinos. Pero bueno, cuando se le da muerte o cuando se le clava la espada. Si a mí me garantizaran que eso es una muerte directa y que antes no se le hace daño ni con las banderillas ni con la lanza ni nada, pues oye, que el toreo siga, pero es que claro, el animal sufre y claro, como sufre, pues no lo veo. O lo que no entiendo, y viendo el documental sigo sin entender, cuando el animal está mal, se le clava con un estoque, creo que se llama, en la nuca, para que el animal muera ya y deje de sufrir. Y lo que no entiendo es por qué a veces se le hace esto, ¿vale? Pues mira, pues dentro de lo que me parece, que no voy a decir el nombre, dentro de lo que me parece, pues oye, que se le dé una muerte rápida, pues vale, ¿no? Pero lo que no sé es por qué otras veces no, y el animal ves que está a agonizando y de que se lo llevan ya a rastras para adentro y el animal sigue agonizando. Y no entiendo yo esto de cuándo el escote sí, el estoque sí, cuándo el estoque no. No hay cosas que no. Creo que el mundo del toro mueve mucho dinero, come mucha gente de él. No me gustaría que esa gente dejara de tener su sueldo. Porque en el mundo del toreo, como en otro mundo, son cuatro los millonarios. Y, por ejemplo, lo de la cuadrilla, pues creo que es personal con un sueldo fijo. No me gustaría dejar tanta gente en el paro, pero que le den una vuelta a esto, ¿no? A ver si hay otra forma de que el animal no sufra. De todas formas, la peli está muy bien hecha, pienso. Y yo creo que está bien el premio y también por difundir un poco esto, tanto para bien como para mal, que se vea un poco lo que hay, ¿no? Por cierto, que vuelvo a reivindicar lo de antes, que estaban tan escondidos todos los documentales, que es el único que hemos podido ver, el único. O sea, el resto nada. Esperemos que pasado ya los Goya... o si algunos van a reestrenarlo en cine o algo, pues cuando ya pase, que se puedan ver. Pero claro, yo soy fan de Antonio Flores, a mí me hubiera gustado ver Flores para Antonio. Creo que es un documental que si, aunque sea una novedad y sale a un precio medio que me lo compraré, pero a mí me gustaría echarle un vistazo antes, porque claro, un pensionista no se puede gastar del tirón sin verlo antes, pues lo que cuesta una película nueva. Muy bien. Vale, pues si queréis pasamos a la siguiente categoría, que es mejor película de animación. Aquí estaba Bella, Decorado, El tesoro de Barracuda, Norbert y Olivia y el terremoto invisible. El ganador fue para Decorado. Yo Decorado no la he visto porque no tuve la oportunidad, la pasaron en Sitges. Yo sé que es del mismo director que de Unicorn Wars, que esa sí la vimos. Esa se puede ver en la plataforma de RTV gratis. Y Decorado a lo mejor la ponen ahí también. Hombre, la de Unicorn Wars tenía muy mala baba y esta creo que va por el mismo camino. Y la verdad que si ya tenía ganas de verla, pues ahora más. Porque creo que es así, una peli de un Morgan Berrillo. Que aunque sean dibujos, pero que no es para niños. No es para niños para nada, la otra tampoco lo era. ¿Tú la has visto esta, Michi? ¿La peli está de animación? Sí, la de Decorado. No. Vale. Ya digo, yo deberían hacer... A ver, porque muchas de estas me figuro que tendrán financiación de Televisión Española, ¿no? Yo pues creo que Decorado por lo menos seguro que sí. O sea, casi todas, en los letreros del principio, tal. Pues coño, pues que hagan antes de los premios. O sea, bueno, las películas no, lo que decía Luismi, ¿no? O sea, porque si no se van a quedar en el circuito de los festivales, estos cortos y estas cositas. Y luego tú, pues que no, es que muchas de estas no vuelven a salir a la superficie, sinceramente. Ya te digo, la anterior del de Decorado, sí, se puede ver gratis en RTV y en esta plataforma, que es gratuita, la verdad que hay bastante cine español, ¿eh? O sea, que se puede ver bastante, o sea, cosa. Muy posiblemente para el año próximo, porque yo creo que lo actual intentarán exprimirlo al máximo. Muy probablemente para el año próximo vuelvan a volcarse, como este año, en, oye, vamos a poner el máximo posible de las pelis y de los cortos y de los documentales que tengamos de años anteriores que han recibido premios. Sí. Y claro, yo le eché un vistazo por si había algo de lo actual, y de lo actual no había nada. Lo entiendo también, de que quieran sacar pasta. Y eso, pero de lo anterior sí. O sea que si queremos ver cosas donde haya estado implícita Televisión Española, que es casi todo, pues en la plataforma de RTVE, que es gratis, pues está bastante bien. Pues sí. Muy bien, pues las siguientes mejores efectos especiales. Aquí tenemos Enemigos, Gawa, Los Tigres, Sirat y Un Fantasma en la Batalla. Entonces, esto está chulo cuando ponen esta nominación, porque en la ceremonia te ponían imágenes de la peli con los efectos y sin los efectos, ¿no? Lo típico que pasa una cortinilla y ves el antes y el después, está chulo. Ganó Los Tigres, que yo no la he visto, Luis Misi, sí, que ahora nos hablará un poquito del tema de los efectos. Yo de esta la única que no he visto es la de Enemigos. Pero ahora, si queréis, hablamos un poquito de las demás. Vamos a hablar de Los Tigres. ¿Tú lo has visto, Los Tigres, Michi? No, pero este es el tío que hizo El Reino, ¿no? Me parece. Creo que sí. Creo que sí. No, este es el tío que hizo El Hombre de las Mil Caras, Grupo 7, sí. Coño, La Isla Mínima. Sí, sí, sí. Pata Negra del Cine Español. Sí, sí. A Luis me le gustó mucho Los Tigres. Tiene buena... Es una peli que, aunque los flashes que han salido y las imágenes que salieron durante la entrega de los Goya eran subacuáticas todas, ¿vale? Pero no, el 80 o el 90% de la peli es en superficie, ¿vale? Y bueno, pues cuenta la vida de un buzo o de una pareja de buzos que son hermanas, hermanos, son Antonio de la Torre y y Bárbara Lenny, donde, bueno, pues ya desde el principio, para quien vea la película, no piensen de que su televisión está mal, porque se oiga mal el principio de la peli. Yo lo pensé, en plan, mierda, ¿qué le pasa a la tele ahora? ¿Qué pasa? Que debido a las... no sé cómo se llama, bueno, a meterte bajo agua, inmersiones. A las inmersiones tantas veces, tantos días, durante toda una vida, pues el personaje de Bárbara Lenny no oye bien. Entonces, claro, empiezas la película y tú estás oyendo mal. Oyes lo que sale en la película, pero lo oyes mal. Y yo creía que era algo de... Hablo de los primeros minutos, ¿eh? Que no me digan luego spoiler. Y digo yo, esta mierda que se ve mal, que esto que lo... O que se oye mal, perdón. Claro, hasta que la protagonista coge un aparato para el oído, se lo pone y ya oye bien. Y digo, ay, coño, esto es como ella oye si no tuviera el aparatito. El aparato esto. Y luego, también debido a tantas inmersiones, pues Antonio de la Torre va teniendo una edad y empieza a tener achaques de, oye, que... Y en el barco donde ellos hacen las inmersiones, pues son los más mayores, dentro de que tampoco son viejos, ni Antonio de la Torre ni Bárbara Lenny, pero claro, la chavalería con veintitantos, pues oye, pues venga, que hay que tirarse otra vez al agua, venga, pues otra vez al agua. Y sin embargo, claro, pues los más veteranos, pues cuidado. Y bueno, es una historia que no solo cuenta la vida dentro del agua, sino que más bien cuenta la vida fuera de estos dos personajes. Del personaje de... Espérate, que lo tengo aquí. Vale, Antonio de la Torre se llama Antonio, para que no hubiera mucho lío. El personaje de Antonio, pues que está divorciado, de que quiere ver a sus niñas más, de que la mujer no le deja, de que no le llega el dinero, problemas de los que puede haber en cualquier casa. Y Bárbara Lenny, pues que quiere progresar en su vida. Ella hace entrevistas de trabajo por ahí, su hermano Antonio de la Torre no lo sabe, pero ella pasa varios cortes de algunas entrevistas, pero sin embargo luego ve al hermano cómo está, dice, hostia, es que creo que el personaje piensa, hostia, es que uno de los sustentos de mi hermano soy yo, si yo me voy, este, vete tú a saber por dónde sale. Y bueno, pues se van protegiendo el uno al otro también. Ella va por apoyo emocional, de estoy aquí al lado tuya para lo que te haga falta, y el hermano es un poco más bestia, de, a ver, tú que estás bailando con mis hermanas, pues no te arrimes, ¿eh? Y un poco más... A ver, Nicolás. Sí. Por ese lado. De todos modos, es una peli que si fuera americana, con dos actores americanos, hubiera recaudado más y hubiera tenido más éxito. Pero es una muy buena peli. Venga, vamos a hacer un juego, ¿vale? Voy a tirar mi reloj al agua. El primero que lo coja va a tener un premio. ¿Cuánto? 400. Qué miseria por jugarte la vida. No me encuentro bien. Ya te lo ha dicho el médico. Cada vez que bajes será como jugar a la ruleta rusa. ¿Se lo ha dicho alguien? ¿Qué nivel de buceo tienes? Mi padre era buzo y llevo toda la vida buceando. Puedes bucear con eso. Se me ha ocurrido algo. Soy algún que baje y cojo uno de esos paquetes. Si no consigo dinero, me quitan a las niñas. ¿Tú eres imbécil? Llevo toda mi vida debajo del agua. Fuera no sé. Un paquete entero es mucho. Tienes 3 disparos. 24.000 euros. ¿Qué pasa? ¡Me deja de verlo! ¡Vamos, al agua, vamos! Mira, pues esta la recomendamos. Muy bien. No sé si queréis comentar alguno de alguna de las otras nominadas. Irat ya hablaremos luego porque ganó unos cuantos más. Luego estaba Gawa, que ya hablamos de ella en el festival de, en el especial de Festival de Sitges. Y Un fantasma en la batalla. No sé si la viste tú, Michi. No la vi, no. Esta era la de la chavala esta que está no en ETA, ¿no? Es, a mí me recordó bastante a la peli esta del año pasado de, ¿cómo es? La infiltrada, ¿no? Sí. Porque en verdad es pues una policía que se infiltra en la banda ETA y entonces pues te va contando un poco todo el proceso que tuvo pues de eso, de estar infiltrada, de bueno, de todo, ¿no? Y la verdad que a mí me gustó bastante, es muy emocionante también, aunque no es algo de uy, qué novedosa, ¿no? Te cuenta bastante fielmente porque te va poniendo referentes que pasaron en realidad, de muertes que pasaron y de secuestros y tal. Y la verdad que está muy bien hecha y me enganchó bastante. La verdad que sufrí mucho y aunque me recordó mucho a la otra, por eso te digo que no es súper, súper original, pero creo que estaba muy bien también. Esa, si no la habéis visto y os gusta la temática esta, aunque para mí el número 10 es la serie que hicieron de, ¿cómo se llama? Patria. Patria, para mí Patria se lleva al top 10 de esto, sobre este tema, pero esta peli está muy bien también. ¿Tú por qué quisiste entrar en ETA? Mis razones no sean las mismas que las tuyas. Guardia Amaya Mateos Ginés. ¿Qué tiene usted pensado para mí? Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los duelos de ETA. Allí guardan sus armas y sus explosivos. Es su secreto mejor guardado. Llevamos años buscándolos. Estoy pensando en darle más responsabilidades a Maya. Te lo aseguro bien. Bye. Kontu handiz aukeratu behar ditugu gure objektiboak. Politikariak, epaileak, hemendikan aurrera. Sufrimendua sozializatuko dugu. Esta misma tarde en Bilbao, una nueva manifestación ha convocado a miles de ciudadanos en señal de rechazo a la barbarie de ETA. Ya sé que no te gusta hablar del tema, pero ¿cuándo crees que vas a volver? Sí, Patria, que para los que hayan visto pelis de los Goya, Patria, el matrimonio en el que gira el primer tercio o la primera mitad de la miniserie Patria son el que forman el actor protagonista de Más Paloma y la madre, la madre de la protagonista de Sorda, ¿vale? Y o sea, estaban ahí los dos, sí. Sí, estaban los dos ahí. Muy bien. No, eso. Ah, vale. Ya, pues pasamos al siguiente, que es sonido. Perdón. Vamos a Michi que arregle esto. A ver. Esto es una crítica a tanto efecto especial. Que los efectos. Yo estoy un poco en contra de tanto efecto especial. Pero es que, claro, salieron unos anuncios de una actriz nominada al Goya. Una actriz nominada al Goya que presentaba unos joyas, ¿vale? Joyas. Me salieron imágenes de esta actriz en Facebook y en vídeos, tanto en internet como en televisión, ¿vale? Promocionando joyas. La actriz que me costó reconocerla es la protagonista de esta última peli que hemos dicho, la Un de... Un fantasma en la batalla. Un fantasma en la batalla, que su nombre es, que tú te lo sabías. ¿El de la protagonista? Sí. No. Ah, vale, bueno. Espera, voy a buscarlo. Vale, ahora vamos a decir el nombre. Susana Abaitua. Eso es. Es que es vasca y no... Vale. El caso es que a lo que yo voy, por ejemplo, creo que desde un lunar a una verruga a un incluso hasta un grano forma parte de la descripción de una cara. ¿Por qué yo no identificaba a esta actriz cuando lo primero que hice cuando vi estos anuncios es, a ver, ¿es de la nominada a mejor actriz? Y dije, no. ¿Es de la nominada a mejor actriz secundaria? Y dije, tampoco. Digo, coño, ¿dónde está esta? Y o ¿quién es? Vale, esta actriz tiene en el labio superior una verruguita, ¿vale? Y en el lado contrario de la cara, creo que en el lado izquierdo, tiene un lunar. Pues ya, tanto efecto especial, tanto filtro, que le quitaran estas dos cosas que para mí a esta actriz la hacían reconocible. Pues nada, le quitaron esas dos cosas que yo no las reconocía. No sé si es que no me fijé lo suficiente, pues, en los ojos o en cualquier otro rasgo, pero es que yo... Así que lo que tenga cada uno, por favor, vamos a dejarlo, ¿no? Sin filtro. Sí, sin filtro. Muy bien. Venga, pues pasamos al siguiente. La siguiente categoría es mejor sonido. Y ahí estaba El Cautivo, Los Domingos, Los Tigres Otra Vez, Sirat y Sorda, ¿vale? Y ganó Sirat. El Cautivo yo no la he visto, me da un poco de pereza, pero ya lo veremos. Los Domingos ya hablaremos luego de ella, Los Tigres ya hemos hablado, Sorda luego también hablaremos de ella, y Sirat pues ganó a mejor sonido. La verdad es que creo que, no sé si es esta la nominación que tiene también a los Oscars, porque sí. A los Oscars tiene mejor sonido y mejor peli extranjera, o que como sí, se diga. Que si queréis empezamos con Sirat. Y vamos a hablar de Sirat, que creo que la hemos visto los tres. Uh-huh. Yo he leído de todo. Sirat va de esto, Sirat va de lo otro. Tanto el director, Oliver Laxe, como yo, creemos que Sirat va de lo que sale al principio de la película. Sale una frase, ¿vale? Y bueno... leerla porque explica qué es el Sirat. Sirat es esto. Y la película va de eso. Luego ya lo que cada uno quiera imaginarse, está bien que la imaginación fluya, pero que muy posiblemente Sirat vaya de lo que te dice que va a ir. Porque luego hay gente que se lleva una sorpresa de, oye, ¿y por qué ha tenido que pasar esto? Pues se lo podía haber ahorrado el director. ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga! ¿Nos estáis siguiendo? Este coche no va a pasar. Pues vamos a seguir igual. ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. La guerra ha débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, la épaisse colonne de fumée s'en échappe. AFAC, a una. Aquí solo hay polvo. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que estoy viendo su biografía. Tiene ancestros gallegos, o sea, el nombre sería Laxe. No, yo lo que quería decir de esta peli básicamente es que a mí me parece este guión me parece una mesa con tres patas, ¿vale? Claro, y luego me fui y empecé a mirar el proceso para obtener estas subvenciones, ¿no? Del ICA, del Ministerio de Tal, de Radio Televisión Española, y por lo visto es muy competitivo, no se lo dan a cualquiera, ¿no? Es decir, que ahí tenían ese guión y se lo fueron, le fueron dando la prueba a este guión, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y a mí el guión, a mí no me parece un buen guión, sinceramente, os lo digo. O sea, no me parece un buen guión. Yo, si hubiera escrito eso, no se lo enseñaría a nadie, te lo juro. O sea, yo digo, esto no es un buen guión, esto no es una cosa escrita por una persona que ha hecho un buen guión, joder, es que no me lo parece, sinceramente. ¿Y qué pasa? Que intenta inyectar el drama ahí, a lo bruto, de garrafón, Y sobre todo al final ya es el despiporre. Es que ya no te la puedes ni tomar en serio la película al final, por favor. O sea, yo creo que no estoy... O sea, a mí al final me parece un desmadre absoluto. Desmadre en el desierto, la película. O sea, es un cachondeo. Es que no me la tomo en serio. ¿Qué pasa? Que tienes ahí este señor que es Sergi López, que te lo arregla todo. Es que el cabrón es buenísimo, joder. Es como el Edward Fernández, ¿no? O sea, tú lo pones a ese tío a leerte la guía telefónica, si existiera todavía, y te hace la peli, joder, él solo. Y el Sergi López es un puto crack, ¿no? Pero bueno, la peli es que no cuenta nada. O sea, yo debe haber por lo menos 20 minutos de la peli, que es la música tecno y planitos. Por encima de la música tecno. Que dices, bueno, pues eso mucho contenido no me aporta, sinceramente. ¿Qué pasa? La peli, a pesar de todo, es memorable. Pero bueno, es que también hay gente memorable que no es memorable por razones. O sea, que no sé si me explico. Que no te acuerdas de ellos por las mejores razones, ¿no? Sino por otras. Y no lo sé. Yo no sé qué opináis. Es que a mí me pareció, ya digo... Pero sinceramente, yo de todas las pelis, creo que he visto 3 o 4 de este año, digo, ninguna de ellas son películas de las que yo diría, bueno, si veo a tal persona, tienes que verla, ¿vale? Tienes que ver esta peli. O sea, no se me ha ocurrido de ninguna de las películas que he visto de que sean de recomendar, de tienes que ver esto. O sea, no. O sea, yo, Sirat, pues no tienes que verla. O sea, si quieres verla, es interesante, pero es que no había nivel para mí este año. No, ya sé que me vais a llamar hater, pero yo creo que no. Yo creo que hay años que tienen que cancelar y dices, mira, no, este año no ha habido suficiente tal, porque no ha habido, joder. Porque esta es un mundo de producciones, es una pecera chiquitita, España, coño. O sea, y aún así se produce mucho, ¿no? Para ser un país tan pequeño a ese nivel, ¿no? Hay bastante industria. Y ya digo, a mí Sirat me parece... memorable, recordable, pero dices, ¿qué cojones ha sido esto lo que acabo de ver, no? O sea, podría, es que corta ahí, podría haber cortado, si iba a acabar así, podría haber cortado 5 minutos antes, 10 minutos antes, media hora antes, da igual. O sea, que no, es que a mí, sinceramente, no sé si se nota, pero me molesta cuando quieren que el director o el escritor dice, bueno, ya se lo pensará el público, y como esa gente que no habla para parecer que tiene mucha profundidad y tal, ¿no? Bueno. Pues a lo mejor no habla porque no tiene nada que contar, ¿no? O sea, yo creo que esta peli es lo que tiene 3 ideas, tiene cosas muy interesantes, muy interesantes. El modo en que usa el sonido y la imagen puede ser muy interesante en determinados momentos, ¿no? Pero a nivel guión es que no admite un mínimo análisis o una mínima lectura, joder. Dices, vale, la guerra, el padre que busca tal, de acuerdo. Nada se resuelve, nada se explica, no va a ningún lado. Es lo que tengo que decir. Vale. Bueno, esto es la magia del cine. Pienso que como siempre, pues hay gente que gusta mucho y hay gente que no, y ahí donde hay gustos hay colores. A mí personalmente sí me gustó mucho Sirat. Como le he escuchado a veces comentar, es una experiencia, ¿no? que vives cuando ves la peli, porque es más como sentirla que intentar analizar esto, por qué ha pasado así, esto por qué ha pasado así, sino es un poco de dejarte llevar por todo lo que te está contando o todo lo que envuelve, ¿no? Pues la atmósfera de tanto del desierto como la música, sobre todo la música, que creo que está muy bien. El sonido es muy merecido el premio porque te envuelve, ¿no? Un poco y te lleva por todo la aventura que va pasando este hombre. Pero sí que es verdad que creo que no es su objetivo que te pares a analizar de que por qué se va este hombre a buscar a su hija, que por qué lleva al niño. O sea, no, es como, ¿por qué? Porque pues cada uno hace las cosas como quiere o como puede, ¿no? Si nos ponemos a cuestionar en todas las películas por qué cada persona hace lo que hace, pues muchas veces no converges, ¿no? Entonces te tienes que dejar un poco de llevar a ver qué pasa y sentir, ¿no? Entonces, a mí sí me gustó, pues porque, como decía Luis, un poco la frase de la película te explica para mí un poco de todo el estado de ánimo y la evolución personal que hace este hombre, ¿no? Cuando te vas quedando sin nada, cuando vas un poco a rumbo perdido, cuando la desesperación te abruma, pero tú sigues, ¿no? Porque hay como una fuerza más allá que te empuja. Y no sé, a mí me gustó, y no solamente me gustó, sino que me tocó la fibra esta peli. No sé, esta peli, pues he escuchado gente que le ha gustado mucho, gente que no le ha gustado nada, y lo entiendo, porque no es una película fácil, no es una película Disney que digas, ah, pues es bonita, no, es dura y es profunda, y o entras o no entras, y si no entras, pues no te dejas arrastrar por todo lo que por donde te quiere llevar, ¿no? A mí me llevó, y entiendo que hay gente que no la haya llevado, y ya está, no pasa nada. Así que no sé, ya te digo, es mi opinión y lo que yo sentí cuando vi esta peli, a mí sí me gustó mucho. Y creo que si la han nominado también, la han escogido para representar los Oscars, pues habrá más gente que le haya gustado. que si no, que si fuera una mierda, entiendo que no solamente es por el tema de las subvenciones, porque si no llega tan lejos. Yo no sé si ganará el premio o no, no lo creo, porque hay otras que a lo mejor pues tienen más apoyo detrás o lo que sea. La Noruega, claro. La que ganó aquí el mejor Goya, es que está nominada a 5 o 6 Oscars. Es que eso ya... Claro. Y hablo sin verla, ¿eh? Pero muy posiblemente sea mejor peli. Y bueno... respecto a Sirat, pues a la gente que me ha preguntado, yo le he dicho, bueno, está magistralmente hecha, lo que la pasta que tenían para hacerla se nota que está ahí. La parte buena, pues tanto el sonido como la imagen, que el director se empeñó de que fuera tanto imagen real con muy poco FX. Es más, en lo que ha dicho antes Rasma, en lo que sale en la gala de los Goyas, en plan, esta es la imagen real, esta es la imagen con efectos especiales, había poca diferencia, porque ahí se empeñó Oliver Lasche, y bueno, y luego en el sonido, que al parecer se lo han dado, creo, un poco por cansancio o por la de horas que se grabó de sonido real. Porque, claro, una cosa es lo que estamos viendo, y otra cosa es que esté soplando el viento mientras, y ese viento se oiga de fondo, y hubo que repetir, al parecer, mucho, no, muchísimo. Entonces, claro, ¿es una cabezonería? Pues puede. Es que yo me imagino ahí a este hombre tipo Stanley Kubrick, de que se le metiera ahí de no, esto vamos a hacerlo con sonido real, cuando a lo mejor alguno pueda pensar, hostia, pues yo vamos a hacerlo esto con sonido enlatado luego y tardamos muchísimo menos. Pues sí, pero bueno, tiene su mérito por un lado, su demérito por otro. Los de sonido, pues terminarían hasta los mismísimos, pero claro, si metemos sonido enlatado, los de sonido hubieran trabajado bastante menos y cobrado menos también. O sea que todo tiene su pro y su contra, y empecé antes, pero no terminé. A la gente que me ha preguntado, ¿y Sirat qué? Pues eso, pues muy bien hecha. Para mí, en todos los sentidos, pero puede que la historia no te guste. Y es algo que he dicho en muchos programas. Ojo, una cosa es que una cosa guste y otra cosa es que esté bien hecha o no. Para mí, Sirat está bien hecha, mucho, pero la historia, pues para mí, la historia regular. Y dirán más de uno que a lo mejor me diga, yo, pero si tú la has defendido a capa y espada, sí, y la defenderé. Pero eso no quita de que la historia me haya entretenido mucho, o me haya gustado mucho, o... Y yo creo que poco más ya de... Sirat. De Sirat. Muy bien. Ah, bueno, sí. Respecto a lo que decía antes el menino, me ha venido a la mente porque, claro, es verdad que de repente la película termina. La película termina, pero la historia no. O sea, no hay un encuentro final entre ese padre y la hija, o no hay un encuentro final de una resolución de la historia. Y se me ha venido a la mente el gato pardo. El gato pardo, pues yo creo que todo cinéfilo, si no la ha visto, pues tardando está. Es una historia que no se sabe cuándo empieza, cuándo termina, y la película cuenta un trozo de por ahí en medio. Y me ha recordado un poco de, bueno, pues quizá el Sirat. Tampoco se sabe cuándo empieza, porque ya los personajes están ahí, y cuando termina, pues están muy abajo de África ya, donde termina el muro de la vergüenza que van bordeando durante toda la película. Para que no sepa qué es el muro de la vergüenza, bueno, pues es el muro que empezó separando la zona marroquí con la zona del Sáhara, y bueno, es un muro que, aunque no es un muro como la gente busca, ladrillo sobre ladrillo, porque hay zonas de África que no se pueden transitar, y que puede que si la transitas te mueres de que te pierdas o de que está muy mal la cosa por ahí. Entonces, bueno, hay un muro ahí que por un lado está, creo que hay construido realmente unos 80 kilómetros, y creo que hay otros 400 o 500 kilómetros que, aunque no están construidos, pero claro, métete tú ahí. Entonces, como que por ahí están tranquilos de que el pueblo saharaui no va a atravesar por ahí. Y es como para tenerlos un poco ahí, pues, apartados. Y a lo largo del muro es por donde transitan los protagonistas de Sirat, aunque la parte de bombas que aparece están durante, pues, por todo el muro, pues para que no se acerquen mucho, en la película solo salen al final. Muy bien, pues si queréis pasamos al siguiente categoría, que es mejor diseño de vestuario, que otra vez aparece el cautivo, otra vez aparece Gawa, que sí que es verdad que tenía un vestuario muy chulo. Luego está La Cena, Los Domingos y Romería, y la ganadora fue La Cena. No sé si la has visto tú, Michi, La Cena. La estuve buscando, no la encontré, ¿no? Nosotros nos costó un poquito, pero al final la encontramos. Bueno, a mí La Cena me gustó, pero es quizá de todas las que he visto la que menos, ¿no? Porque es verdad que está divertida, ¿no? Es una serie de bueno, están apresados una serie de trabajadores de un hotel que son de izquierdas, cocineros casi todos. Y entonces, pues, Franco decide hacer una cena en el Hotel Ritz, y entonces le piden a un soldado, no sé exactamente el cargo que tiene, si es, no sé, teniente o general o lo que sea. No creo que sea tan... Que es Mario Casas, y le dicen que tiene que organizar ahí. Y claro, ¿qué pasa? Que todos los cocineros están en la cárcel porque son de izquierdas. Entonces los saca de la cárcel, solamente estaban a punto de fusilarlos, y entonces los saca de ahí para que preparen esta cena para Franco, y luego ya pues vuelvan otra vez a la cárcel. Entonces, claro, como se espera, pues intentan hacer todas las triquiñuelas posibles para escaparse de ahí en cuanto puedan. Entonces, bueno, está en clave de comedia, está muy gracioso, sale Resines, sale Alberto San Juan, que hace muy buen papel. Y Mario Casas, que sorprendentemente, he de decir que cada vez me gusta más este muchacho, porque sí que es verdad que empezó pues muy de guaperas, pero es verdad que ha ido cogiendo proyectos un poquito más diferentes. se le nota que es un chaval como muy comprometido y como muy tenaz y muy persistente, ¿no? En con un poco de toque incluso de, bueno, pues tengo que trabajar más y estudiar más y sí, no sé qué. Salió en la revuelta, perdona que te corte, salió en la revuelta como contando su día a día durante el rodaje, es en plan régimen, yo hago régimen durante el rodaje y claro, le preguntaba a Broncano que por qué. Hombre, pues porque una comida no me puede sentar mal, porque si me sienta mal, a lo mejor al otro día pues no estoy bien para el rodaje y hay que suspender el rodaje. Durante el rodaje tampoco bebo ningún día, hago deporte todos los días, vida sana, no trasnocho, a las 10 o las 11 estoy en cama ya. Y dices tú, ostras, este tío gustará más o menos, será más bueno o más malo, pero hostias, se lo tomó muy en serio. Y yo ahí pensé, yo no era de este, a mí no me gustaba, sinceramente, pero yo después de esta entrevista sí que pensé, digo, hostia, si yo tuviera un papel que se amordara a este actor, y estoy en duda si este o otro, digo, hostia, si este tío dice que se comporta así durante el rodaje, hostia, yo elijo a este. Sí, como muy comprometido, sí, sí. Muy trabajador, y la verdad que en la cena hace un papel que está muy bien. A mí me gustó, pero es como una peli entretenida sin más. Tampoco creo que sea una peli memorable que a los años digas, guau, wow, peliculón. Pero sí que está entretenida, está graciosa, y el vestuario, pues bueno, el de la época, ¿no? Está bien hecho, me entretuvo. Los productores cuando recogieron el premio, pues dijeron, es que hay que, porque es por si alguien dice, hostia, otra película sobre la guerra civil y otra película criticando a Franco. Y dijeron, es que a las nuevas juventudes hay que recordarle lo que pasó y hay que recordarle quién era Franco, pues que parece que, oye, pues cuando Franco se vivía mejor, como dice mucha gente, pues oye, que hay que recordarle quién era. Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues esta yo creo que te puede gustar, Michi. Está entretenida, ligerita de ver. Sí, bueno, estoy mirando. Claro, es que este tío, joder, es que lleva un montonazo de años ya. La primera película es de 79, ¿eh? Joder. Bueno, luego tiene un gran hiato ahí, y el 92 tiene Salsa Rosa, 35 tacos ya de cine, y La Cena no tiene artículo en Wikipedia, para que lo sepáis. Bueno, pues a ver si lo hacen pronto, porque al menos ganó este Goya. Y nada, luego hablaremos de alguna más. Luego tenemos Peluquería y Maquillaje, que las nominadas eran El Cautivo, Gawa, La Tregua, Más Palomas y Sirat. Y ganó El Cautivo esta vez. Uh-huh. Bueno, de la época, ¿no? Yo es que no la he visto, entonces no puedo... Estuve viéndola ayer un poco. Ah, vale, pues coméntala tú entonces. Bueno, yo vi como 40 minutos, tengo que continuarla, ¿no? Me parece una peli muy, muy clásica en su forma, en su formato y tal. Bien dirigida, hay dinerito, está bien hecha. No es una vuelta a la forma de cuando salió este hombre Amenábar a la palestra, ¿no? Que fue como, tuvo ahí como tres películas magníficas seguidas o algo así, ¿no? Sí. Pero bueno, es una peli, hasta donde he visto, me parece una peli muy válida, muy bonita. ¿A qué premio ganó aquí? Mejor maquillaje y peluquería. Sí, sí, perfectamente, sí. O sea, es que hay un gran trabajo de recreación de la época del siglo XVII, ¿no? XVII. Finales del XVI debe de ser. Y no, hay una gran recreación a todos los niveles, a nivel vestuario, a nivel decorados, a todos los niveles, por supuesto, ¿no? Entonces, desde luego es de esas películas que sí que arrambla con ese tipo de premios, ¿eh? Uh-huh. ¿Acaso no lo saben vuestras mercedes? El infierno en la tierra existe. Miguel de Cervantes Cortina, ¡No, por favor! A este lo matan hoy. ¡Yo no soy nadie! Por lo que piden por nosotros de aquí no nos rescata ni el rey. Puede que estos caballeros te miren ahora por encima del hombro, pero tú serás hombre de letras. ¿Lo estáis viendo? Una mano con un pañuelo. La mano siempre se escondía, hasta que se acercó un cautivo. ¿Sabes quién soy? Vos sois Hassan Bajá, señor de Alger. ¿Por qué te inventas de la historia de mi ventana? Quiero historias, más historias. Y por cada historia que le complaciera, el Bajá le prometió un día de libertad. Así pues, comprando que nunca nadie le dio, quitaros. Así nació el cautivo. Oye, Miguel, ¿qué estás tramando? ¿Pero de verdad creen ustedes que alguien puede escapar de aquí? Es escapar o pudrirnos aquí. ¡Alguien tiene que morir! Esto no es tu cuento, hijo. Vale, pues a ver si la termina, si nos dices qué tal. Nosotros a ver si la vemos, porque esta creo que está en Netflix, si no me equivoco. Y esta es, como ya se estrenó hace tiempo, es más fácil de encontrar. Muy bien. La siguiente categoría es mejor dirección de arte, que estaba otra vez El Cautivo, La Cena, Los Tigres, Más Palomas y Sirat. Y ganó Sirat. Sirat, la verdad es que se llevó bastantes premios de categorías técnicas, así que este se lo dieron a él. Es lo que yo comentaba antes, o sea, técnicamente es la hostia, ¿no? Tanto en imagen como en sonido, sobre todo, es para los chavales que están comenzando. Mira, esto es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Luego la historia, o sea, el guión, lo que comentaba el Michi, a mí sí me gustó. Bueno. esto es de gustos, claro. Sí, claro. Es lo que yo comentaba antes del Gato Pardo. De oye, si El Gato Pardo está considerado a lo largo de los años un peliculón que no se sabe cómo empieza la historia, la película sí, y no se sabe cómo termina la historia, a lo mejor dentro de unos años todo el mundo dice, oh, qué peliculón será, ¿no? Pero actualmente a mí tampoco me completó. ¿Vale? Yo me quedé con las ganas también de una resolución. Del Gato Pardo han hecho una serie, lo que pasa que la serie, que no la he visto, no sé si también es un poco lo mismo, que te cuenta un trozo y ya está. Bueno, ya que estamos hablando de los aspectos técnicos de Sirat, ¿no? Y bueno, me estaba acordando ahora de este momento, esta escena, por echarle unas cuantas flores. Ya dije que tiene momentos muy interesantes, ¿no? Tiene una escena muy difícil de rodar, que es la de... Por supuesto, spoiler alert, si alguien no lo ha visto, que es la de cuando, no me acuerdo cómo se llama, Sergi López en la película, bueno, Luis, ¿no? Luis, creo. Uy, no me acuerdo porque la vi hace tiempo. Cuando el personaje de Sergi López se empieza a caminar por el desierto, ¿no? Y acaba en una ventisca. Uh-huh. A mí eso me pareció, dije, esto tiene que ser la hostia rodar esto. Y además parece, hoy en día no se sabe nunca, ¿no? Pero da la impresión de que es auténticamente una ventisca del desierto esto. Es ya que digo, rodar en el desierto tiene que ser chunguísimo, ¿eh? Bueno, pero si están ahí es porque quieren aprovecharse de lo que te puede ofrecer, ¿no? Sí, sí. Lo que sí, o sea, desde el punto de vista técnico, desde luego, todo lo que es meter los vehículos en esos riscos y todo esto, ¿no? O sea, hay muchos aspectos técnicos muy complicados. También tiene sus momentos Mad Max por ahí, ¿no? Cuando están en mitad de la noche, ¿no? Y, no sé, tiene muchos momentos, ya digo, técnicamente también el uso que hace del sonido, hay momentos muy hipnóticos, ¿no? ¿Qué es lo que de eso... Esa música se llama trance o trance por algo, ¿no? Porque tiene mucho de hipnótico, ¿no? Sí, luego también creo que fue aquí que nombraron que el camión en el que viajaban era un camión de bomberos que lo habían transformado en un... Y estaba... Y te enseñaban un poquito también cómo... Está chulo la transformación, ¿no? Es que, mira, igual hasta es más interesante un making of bien hecho de esta peli. Porque tiene que ser también uno de esos rodajes de sí, la aventura de una vida, ¿no? La aventura de una vida. Yo espero que cuando salga en físico, que todavía no ha salido, esté bien llenita de extras. Porque si no está bien llenita de extras, casi que te quedas con lo que te has descargado. Ya. Uh-huh. A ver si tenemos suerte y ponen algo. Luego también tenemos mejor montaje, que tenemos Ciudad sin sueño, Los domingos, Los tigres, Sirat y Un fantasma en la batalla, y también volvió a ganar Sirat por el montaje. Esta, la única diferente de las que ya, las otras ya habían sido nominadas antes, era Ciudad sin sueño, que era esta que hicieron como, no era un documental, pero era una peli de, ¿cómo es el sitio este que no tiene luz? Ay, sí, está en es una zona de Madrid, de chavabolas, y que no hay luz ni hay agua. Ostras, es que es como las 3000, sí. pero en las 3000, bueno, sí, hay luz y agua. Se entregaron pisos mejores o peores, y que estén como están creo que en parte es culpa de los inquilinos, pero en este caso la cañada, eso es. Y bueno, y es gente que ya ellos siguen peleando por vivienda digna, y pero bueno, antes de que el Madrid nos dé una vivienda digna, que menos que, oye, danos agua y luz, y pero nada, por ahora nada. Y al parecer es una película. Sí. Pero es otra de estas que, bueno, que vamos a esperar un tiempo a ver si la podemos ver. Por ahora ha sido imposible, y como está en se ha proyectado en cine, pero no en todos los cines. Entonces es complicadilla de encontrar. A ver si la vemos. Pues eso, esta ganó Sirat otra vez, con el tema del montaje. Yo estoy de acuerdo con el premio. Lo de montaje, creo yo que le deberían preguntar a los montadores de, oye, ¿qué material te dieron para montar? Si te lo dieron todo ahí en bruto, en plan, apáñatelas tú, ¿no? O si te lo dieron, mira, tienes que ir montando de esta cinta del minuto tal al minuto tal, segundo tal. Y de esta otra del minuto tal, segundo tal, al minuto tal, segundo tal. Si te lo dan todo más o menos ya hecho, o te lo dan en plan, apáñatelas tú. Hombre, con lo que estábamos comentando antes de la dificultad que es rodar en el desierto, fíjate tú, de llevar todo allí, que luego ahí no tienes nada, no tienes que falta agua o comida, vamos aquí al bar, ahí no hay bar ni hay nada, ¿vale? O sea, te tienes que llevar todo ahí, unos camiones llenos de comida y de agua, entiendo, porque es que no hay nada allí. Entonces, te lo pueden traer por dron. Sí, por dron, por el Uber, por el Glovo, que digo que... ¿Te imaginas ser desgraciado en bici? De Glovo. Siento ir por el desierto. Pues eso, digo que como para no grabar ahí, ya que estaban cientos de horas, ¿no? O sea, yo si fuera, grabaría un montón, y luego, es lo que dice Luis, me apáñate con eso, ¿no? Pero yo creo que grabarían un montón de material, por si acaso, ¿no? Porque luego... Ay, no, que esta toma no ha salido bien, volvamos, ¿no? Ni de puta coña, vas a volver ahí. Bueno, pero yo creo que es estas pelis donde siempre se dice que las películas se ruedan tres veces, ¿no? Digamos, que es cuando se escribe, cuando se rueda y cuando se edita, sí. Cuando se hacen tres veces, ¿no? Pero yo creo que esta es particularmente cierto que está muy trabajada en edición, sí. Más que otro tipo de películas, a lo mejor. Es decir, que hay el rodaje está hecho, digamos, en buena medida en la sala de montaje. Sí. Por eso pienso que está bien que se le hayan dado el de montaje, porque supongo que debió ser complicado montar eso. Bueno. Muchas veces tan complicado que los directores suelen aparecer en los créditos de montaje y no es porque monten ellos físicamente, son los montadores los que se encargan, pero claro, creo que el material que le dan al montador puede ser o llegar a ser tan confuso que ellos dicen, no, yo voy a sentarme con este hombre o con esta mujer para irle indicando que sí y que no, porque si no va a estar constantemente o llamándome o preguntando o... Y bueno, esto al parecer, bueno, esto yo lo vi en un documental sobre el montaje de Titanic, que James Cameron se metió en el montaje también, que él no se quería meter ahí, pero dijo que se grabaron tantísimas horas y tanto y había tanto material que él pensó que podía llegar a ser muy confuso para el montador, y él de motu propio pues dijo, hostia, yo voy a sentarme ahí para ir indicando por aquí, por allí, y para que no se haga tanto lío. Claro, es que tú imagínate que tienes una película en la cabeza, la ruedas y luego se lo das al montador, y el montador, como no le des indicaciones, te hace una peli completamente diferente de lo que tú tienes pensado, claro. Bueno, Sergio Leone, al parecer, el primer montaje que se hizo de Érase una vez en América era no lo que hemos visto luego en televisión o lo que hemos visto en físico, de que va dando saltos al pasado. El primer montaje, pues vale, Sergio Leone tenía una idea, Sergio Leone lo rodó, pero puso las perras otro, y ese otro dijo, no, esto es mejor que el montador, que fue quien dio la orden, esto es mejor de que me lo monten, pues, cronológicamente. Ah. Y Sergio Leone se lo dijo a su hija, y Sergio Leone falleció sin llegar a ver luego el montaje que él quería, que es el que se comercializó. Sí, y en un documental sale la hija, en un documental que está en el Blu-ray, para quien lo tenga por ahí, está en el Blu-ray de Érase una vez en América, sale la hija diciendo, a mí mi padre se me puso delante llorando, mira lo que han hecho con mi Érase una vez en América. Y eso, hicieron pues lo que mandó el de los duros y lo que hizo el montador loco. Vale. ¿Y tú que has visto las dos, cuál te gusta más? La que va dando saltos, la que se ha comercializado. ¿Y la o de sea, Leone no? No, sí, esa. Ah, esa. Esa es la de Leone. Ah. O sea, la cronológica se estrenó en cine, imagino que saldría en su época en beta y en VHS, pero eso por suerte no ha llegado a DVD. Ah, menos mal. Muy bien. ¿Quieres comentar algo tú, Michi? En Érase una vez en América, yo creo que el problema que hubo ahí es que, igual me equivoco, pero que cuando le hicieron el montaje para los cines estadounidenses, se cargaron buena parte del metraje que tenía Leone, ¿vale? Es decir, que lo perdieron. Entonces, cuando Leone fue y quisieron volver a montarlo como él tenía idea de montarlo, ya no fue posible o algo así. Es decir, que hay cosas que se perdieron de la visión de Leone, ¿no? Oh, inicial. Pues peor aún, ¿eh? Sí, algo así, me suena a mí, ¿no? De que nunca se ha podido restaurar completamente lo que él había montado, ¿vale? Vale. Tía. Menos mal que se murió y no lo vio. Sí, ¿no? Hombre, simplemente al final se montó como él quería, pero claro, si falta material, hostia. Sí, me suena. Hablo de hace mucho que lo vi esto, pero sí, igual sí. Me suena a mí eso. Así que la productora, ya no recuerdo qué productora es, ¿no? Pero los estadounidenses cogieron y hicieron lo que quisieron, lo estrenaron como quisieron. Las 4 horas o 3 horas y media se fueron a 2 horas 10 minutos o lo que fuera y se perdió material, ¿no? Uh-huh. Vale. Recuerdo ahora, lo que no me acuerdo es el qué, pero recuerdo ahora que hace un par de programas yo conté una anécdota que no me acuerdo ni cuál es ahora, y que yo dije, he leído en 4 páginas, páginas de internet, en 2 esta historia y en otras 2 esta otra. Y el minuino incluso aportó una tercera. Uh-huh. Y dije yo, hostia, pues, ¿y cuándo nos creemos? Pues... No se sabe. Es un problema eso a veces. Yo intento, por ejemplo, si quiero anécdotas, suelo ir a internet muy database y tal, hay buenas anécdotas, buena información, ver documentales, making ofs y todo esto, ¿no? O de libros o tal, ¿no? Pero es que al final todo va, es una coctelera mi cerebro y ya es que ya ni recuerdo de dónde escuché algo, dónde leí algo. Bueno, y luego que es como lo del juego del teléfono, ¿no? Que tú lees algo y luego lo escribes en otro sitio, pero lo cambias un poco y luego otro lo lee lo tuyo y lo escribe en otro lado y también lo cambia un poquito y al final lo que era una cosa, uh-huh, lo que era lavadora, acaba siendo tijeras, ¿no? Sí, lo que no suelo hacer o no quiero hacer es preguntarle a ChatGPT, porque ChatGPT a veces alucina. Sí, sí. Alucina. Y dice unas cosas que no son, ¿no? Ni ChatGPT ni TikTok. Eso está prohibido. Muy bien, pues pasamos al siguiente. Sí que... Ah, espera, que Luis me quiere decir otra cosa. Sí, solo hay que fiarse de lo que pone OK Diario. Sí, sobre todo. O cómo es, o el forcoches, ¿no? Muy bien, pues el siguiente es mi mejor dirección de fotografía. Que estaba nominado Ciudad sin Sueño, Los Domingos, Los Tigres, mi cerebro que va más rápido, Más Palomas y Sirat. Y ganó Sirat también, dirección de fotografía. Bueno, como hemos comentado antes, pues eso, pues al ser una localización tan buena como es el desierto, pues la verdad que lo tenía, no fácil, fácil para fotografiar, no, pero sí fácil para que quedara lucido, ¿no? Porque es que es un entorno muy bonito y puedes jugar mucho con las luces y la verdad que es difícil, pero el resultado puede quedarte muy, muy chulo. Yo creo que está muy bien. El H quería también poco FX, pues bueno, saber que no sé en qué cantidad, pero saber que la mayoría de lo que estás viendo es lo que había en ese instante, cuando se rodó, y que hay poco FX, pues oye, pues es un gusto. Ajá. También verlo. ¿Estás de acuerdo, Michi, con este premio? La fotografía, sí. Ya digo, a mí, Sirat, dices, fotografía maravillosa, edición maravillosa, todo lo que quieras. Pero eso, para mí, es circunstancial. No es lo fundamental de una película. Ajá. La película es un paquete completo y a mí el paquete no me funciona, ¿no? Entonces dices, vale, fotografía, pues yo no le voy a decir a alguien, tienes que ver esta peli por la fotografía. Pues la peli funcionará o no funcionará, ¿no? Pero una buena fotografía no te hace que funcione una peli, coño. Muy bien. Vale, el siguiente premio también, mejor dirección de producción, que había... más o menos, creo que son las mismas que antes, Ciudad sin Sueño, El Cautivo, Los Domingos, Los Tigres y Sirat, y volvió a ganar Sirat. Yo ahí ya no me meto porque en verdad no sé muy bien cómo fue la dirección de producción de esta ni de ninguna, porque esto ya es como un premio de, no sé, de que necesitas como más información, ¿no? Para saber cuál estuvo bien o mal. Ha habido quejas, yo leí de que había habido denuncias, claro, pero una cosa es de si tú dices algo ya lo estás denunciando, o si es que alguien fue al cuartelillo de la Guardia Civil a denunciarlo. De que hubo quejas de técnicos en Sirat, al parecer en 3 de las nominadas a Mejor Peli. De que hubo quejas de, bueno, pues de en las circunstancias que se grabaron, cómo se grabaron y cómo se trató al personal técnico. Sin embargo, durante la gala, las actrices más folclóricas, pues por ejemplo, hablo de Victoria Abril, que contó varias anécdotas de ella, dijo que, oye, la de horas sentada en una acera que se tiró ella en los rodajes comiendo un bocadillo, cuando a lo mejor eso hoy día lo considera más de uno como que es un maltrato. Uh-huh. O si tienes que trabajar máximo 8 horas y curras 9, de que eso sea también un maltrato. Porque también otra actriz hizo referencia, lo que no me acuerdo es cuál, hizo referencia a jornadas de hasta 12 horas. Y claro, si nos ceñimos a ley en mano, pues posiblemente en cada película se estén incumpliendo estas cosas, ¿no? Pero es que hay muchas veces que y voy sobre todo al tema SIRAT, pues yo qué sé, si hay tantas horas de luz para rodar esta, pues son las horas que hay. Y si no hay más, pues no hay más. Si está consensuado y pagado, como Dios manda, pues ya está. O como yo digo, yo solo he trabajado en cortometrajes y yo habré trabajado en unos 7 u 8. Luego la mitad se quedan en mesa de montaje y los cortometrajes suelen ser pocos días de grabación. Ahora, los de antes y los de después, para los que lo ocurran. Pocos días de trabajar, pero unos horarios desde por la mañana hasta que te caes muerto. Claro, es que ahí supongo que es un poco un rebumbio de que todo el mundo hace un poquito. A ver, no voy a decir que el tío de fotografía hace, qué sé yo, el catering, ¿no? Pero que es un poco todos a una, ¿no? Claro, por ejemplo, si te vas, sin ir más lejos, lo que hablaban de la peli de Frankenstein, que para maquillar al muchacho este, no sé cuántas horas eran, pero rollo, no sé, me lo invento, pero unas 12 o 14 horas solo de maquillaje, pues verás, este hombre cuando ha terminado de maquillarse no va a decir, bueno, que me voy a acostar, porque tendrá que trabajar también, ¿no? Un ratito, aunque sea. O los maquilladores a lo mejor se van turnando, pero los actores entiendo que pasan muchas horas seguidas, pero eso, lo que decíamos, pues como otras profesiones que estás muchas horas, si está en tu contrato, está remunerado y tú aceptas, pues o luego estás otros días que no trabajas y ya está. Yo recuerdo mi primer corto, que ese sí se editó. El cámara era un cámara profesional de Canal Sur y yo al final del primer día estaba muerto, ¿vale? Y eso que yo hice ese día, lo que me iban diciendo, en plan, oye, hace falta alguien que sujete esto, oye, por favor, recogerme estos cables, y yo era el que iba haciendo todas esas pequeñas cosas, yo terminé muerto y me dijo el cámara, ¿qué, cansado? Y dije yo, sí, dice, pues esto no es nada. O sea, es que no me quiero ni imaginar. Claro. Sí, sí. Muy bien, pues si queréis pasamos ya a la siguiente categoría, que es mejor canción original. Las nominadas serán La Arepera, de Paloma Peña Rubia Ruiz, por Caigan las Rosas Blancas. No tengo ni idea de esta peli. Luego la siguiente, Flores para Antonio, de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, para Flores para Antonio. Luego, Hasta que me quede sin voz, de Leiva, y la peli se llama igual, Hasta que me quede sin voz. Luego, Y mientras tanto, Canto, de Víctor Manuel, para la peli de La Cena. Y luego, Caminar el tiempo, de Blanca Paloma y José Pablo Polo y Luis Ibars, por Parecido a un asesinato. Y ganó Flores para Antonio. Esta sí que es verdad que fue muy emotivo cuando salió a recoger el premio Alba Flores, porque, bueno, habló un poquito de lo importante que fue para ella, pues, rodar esta película o este documental. Yo creo que fue de los momentos quizá más emotivos de la noche, pues por eso lo que decíamos, ¿no? De que de que es un poco parte de todos, ¿no? La historia de esta familia, y son bastante queridos, te gusta más o te gusta menos su música, pero sí que es verdad que marcó, pues es bastante referente en la historia de España, todo lo que significa toda la familia. Y ella decía eso, que se habían metido sobre todo a la interpretación, pero nunca se había arrancado a cantar porque tenía como un poco de tabú con eso. Y en este documental, que se lo hizo pues un poco como homenaje, pues la primera vez que cantaba. Y no cantó la canción, pero cantó un poquito, un trocito de la de Nunca Más Usar la Violencia, porque como había reivindicación, ¿no?, política y tal del tema de las guerras y así, y como había pasado lo de Irán, pues fue un momento muy bonito y ella estaba además muy, muy emocionada. A ver, gracias, muchísimas gracias. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a todo el equipo de la peli, a productores, a Isaac y a Elena, y a todas las personas que han participado delante y detrás de las cámaras en esta peli, y gracias por haber hecho posible esta película, este homenaje, esta catarsis y esta sanación. Este premio para la canción es muy especial para nosotras, sobre todo para mí. Y quiero agradecer a Silvia por haberme traído de la mano hasta este momento y por haberme ayudado a parir una canción por primera vez en mi vida. Muchas gracias a ti, a Alex, a Juan y a Alberto por haberme ayudado. Y bueno, este es el capítulo final de este proceso que ha sido esta película. Y nos hace ilusión pensar que no nos lo dais solo como miembros de la Academia de Cine, sino también como público y como oyentes de las canciones de mi padre. Siento que este premio es también para su música y para su inspiración. ¡Api! Así que quiero dedicarle este premio nos gustaría dedicárselo a la influencia musical que hemos bebido de nuestras familias. Evidentemente a la de mi padre, ¿no? Pero también a la influencia musical que ha dejado en mí, por ejemplo, mi abuelo Antonio González del Pescadilla, que estamos aquí en su ciudad, en Barcelona. Pero también mi desconocida abuela Violeta, que me cantaba nanas para que yo me fuera a dormir. Es tan importante lo uno como lo otro para mí. Y también la influencia que para Silvia ha tenido su familia, su padre, su madre y su hija Lola, que no queríamos dejar de nombrar. Y nada más, creo que en los tiempos que estamos viviendo, bueno, agradecer por la música que llevamos dentro, y en los tiempos que estamos viviendo yo solo puedo decir: prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Buenas noches! ¡Viva Palestina Libre! Yo no la he visto, tengo ganas de verla. También me dio pena que no ganara la de Leiva, porque a Leiva me gusta mucho y tengo ganas también de ver su documental. Yo sí vi el documental de Leiva. Ese sí estaba accesible. Me sorprendió del documental. Este hombre es un hombre que se opera cada año de sus cuerdas vocales, porque sus cuerdas vocales ya no dan para más. Quizá porque las fuerza mucho cantando, que por ahí sí, puede que las fuerce más de lo que debe. Y por otra parte, por los excesos, ¿vale?, de ciertas cosas, que eso sale en el documental. Y bueno, lo que sí es verdad es que se opera cada año, y con esa operación le permite el poder hablar normalmente durante varios meses. Pero claro, esa operación no sé cómo es, lo explican en el documental, yo no me enteré bien de la operación, pero dura un tiempo los efectos positivos de esa operación, y el resto del año al parecer le iba a cuenta de que está mudo, de que no habla, no tiene voz, de que no tiene voz. Entonces él, cuando va a empezar una gira, se opera, hace la gira, y bueno, y ya el resto del año hasta que va a empezar la siguiente gira, pues empieza a susurrar, pero llega un día en el que ya ni susurros, está mudo. Estoy viendo aquí la historia esta, qué fuerte, ¿no? Qué trágico, ¿no? Que te dediques a eso. Y que dice, padece una parálisis parcial en su cuerda vocal izquierda que provoca atrofia y adelgazamiento debido a la falta de movimiento. Para contrarrestarlo, se somete a inyecciones temporales de colágeno para aumentar la fuerza y mejorar el cierre vocal, conviviendo con esta condición crónica que requiere gestión de su carga de trabajo. Claro, fíjate, pobrecito. Por eso está súper delgadísimo este hombre. ¿No me puedes contar si hay algún músico que padezca lo mismo que tengo yo? Me hubiera sentado muy bien llamar a alguien. Oye, tengo lo mismo que tú, ¿cómo te apañas? ¿Se puede o no se puede? Tú solo te tienes que levantar y aguantar. Y ahí ya está, no hay más. Aquellos años, Malayerba se rompía. Mi primo Vixi se buscó la vida en Brighton. Yo sacaba a Mario de comisaría de Punta en Blanco. La melodía que tú has hecho le va como un guante. No me siento preparado para hablar de fechas, no me siento preparado para nada. A mí me gusta mucho Leiva y creo que lucha contra corriente para llevar a cabo su sueño, ¿no? De poder seguir cantando, ¿no? De todos modos, él en su primera banda, con los amigos del barrio y eso, él era batería. Y en sus discos, el batería de la grabación es él. En los conciertos es más complicado, ¿no? De que toque la guitarra, cante y toque la batería al mismo tiempo. Pero él en el documental incluso dice, oye, si llega el día de que esto de la voz se termina, dice, yo soy tan amante de la música de que yo haría un grupo donde fuera batería, o de si algún grupo de gente que yo conozca de repente necesita un batería, oye, pues que cuenten conmigo, pero yo quiero continuar en esto, ¿no? Claro, él a lo mejor escribe las canciones igual, pero que las cante otro y ya está. Pues bueno, es un poco el destino de Beethoven también, que le pasó que se fue quedando sordo, ¿no? Y sí. Sí, bueno, sí. No es el mismo destino, por supuesto. Bueno, ya. Sí, sí. La verdad es que el documental creo que habla de la grabación del disco de Gigante. ¿Sí? Que si no lo habéis escuchado, a mí es de mis favoritos suyos. La verdad que me gusta mucho Leiva porque las letras de las canciones son bonitas. O sea, cuenta cosas. No es... no sé, me gusta la música que cuenta cosas, las letras que son profundas, ¿no? De estas así un poquito... Que yo creo que por eso no me gusta el reggaetón, porque lo que cuenta está vacío para mí, ¿eh? No tiene ningún tipo de mensaje. Y estas pues son como pequeñas poesías, ¿no? Que cuenta salvando las distancias con Extremoduro, pero Robe me gustaba por eso también, ¿no? Porque es que son gente que escribe y cuenta cosas, ¿no? Y te emociona por eso, porque... Estaba pensando yo que, claro, es que la gente está en reggaetón, coño, es que tienen que poner la música esa todo trapo, macho. Es que a la gente que le gusta Mozart, no pone la música de Mozart a todo meter a lo de su prójimo. Eso porque no conociste a mi padre. Bueno, pero en general, ¿no? O al que le gusta Serrat o quien sea, ¿no? Pero es que la gente está en reggaetón, macho, es que te ponen la música esa a todo trapo en cualquier lado, joder. Al lado, tío, déjame en paz, tío, no quiero escuchar tu mierda de música, tío. Yo he recordado hace un par de años, estaba con un amigo nuestro, que espero que nos siga oyendo, es Fer, que él es músico, y estábamos en una terraza tomando algo y había reggaetón, pero había reggaetón un poco lejos, ¿no? Y claro, al estar un poco retirados no escuchábamos la canción en sí, pero sí la base. Y como la base suele ser el turun tun tun, turun tun tun, turun tun tun, siempre él llegó a un punto que decía que yo no sé si es la misma canción que la están poniendo en bucle o es que toda la música que hacen esta gente es exactamente igual. y por ahí van los tiros, de que es prácticamente igual todas. Sí, son clónicos, pero bueno, es que la gente que la escucha esa música también son clónicos todos, joder. Bueno, ante todo respeto para todo el mundo. Sí. Yo no he dicho, nada, he dicho que son clónicos, no les he dicho nombres ni palabras. Vale, pues seguimos con música. Estamos en la mejor música original, que había El Talento, luego Leo y Lu, luego Los Tigres, Más Palomas y Sirat, y volvió a ganar Sirat por música original. Hombre, bueno, yo lo veo bien, porque la música de Sirat, pues es un elemento importante de la película. Yo diría que es un personaje más, y creo que te puede gustar más o menos este tipo de música, ¿no? Porque es música así electrónica, sobre todo. A mí me gusta mucho la música electrónica, entonces yo no de esto, no soy imparcial, pero sí que creo que es un elemento importante dentro de la película. Entonces hay un poco una diferenciación, me estoy acordando yo un poco de la música, aparte del techno, trance y todo esto. Luego hay algunos pasajes que son muy, que a mí me recuerdan a la música electrónica de los pioneros de los años 80, finales de los 70. Ahí, lo bueno. Sí, muy onírica, muy bonita, así como muy, a mí me recordaba un poquito sonido como acuático, ¿no? Ya digo, solo lo escucho una vez, por supuesto, no, pero que no solo es techno, ¿no? Sino que también hay momentos muy, muy oníricos y muy, un poco ambient, ¿no? Un poco ambient. Me regaló Albert, que colaboró con nosotros hace dos sitches. Me regaló un documental sobre música electrónica. Uh-huh. Música electrónica. Bueno, los artistas que salen son artistas actuales y hablan de sus referentes. Y vale, yo iba intentando adivinar, bueno, pues este se parece a este, creo que este va a tirar por Depeche Mode, o este va a tirar por tal lado, pero lo que me quedé pasmado, es que coincidían casi todos, ojo, que si salen a lo mejor 10 o 15 artistas diferentes en el documental, el 70-80% coincidieron con que el pionero, el que lo empezó todo, fue John Carpenter. Y dije, wow, ya. Sí, se ve que fue el pionero. Sí. Hombre, no, hay varias personas anteriores a principios de los 70 y tal, ¿no? O sea, sí, Wendy en el Carlos. Mundo del cine se ve que fue el que dio el pelotazo. No, Wendy Carlos ya estaba trabajando con Kubrick, Isao Tomita. Hay mucha gente un poquito anterior a, porque Carpenter se mete con sus sintetizadores a finales de los 70, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, claro, yo digo lo que dijeron esta gente. Sí, a mí me parece muy bien Carpenter. A mí es que da, es que ha creado cosas muy icónicas que no son particularmente, digamos, complejas musicalmente, ¿no? Por ejemplo, la música de Halloween. De Halloween es que se te incrusta en el alma, ¿no? Desde que la oyes. Y es súper sencillo todo lo que suena. A mí me parece, por ejemplo, de maravilloso de Carpenter, el score que hizo para Starman. Me parece muy bonito. Muy bonito. Pero hostia, yo me descargué una vez la banda sonora entera, porque yo la vi en un Carrefour. No queremos hacer publicidad, pero bueno, ahí está. Y yo la vi muy, muy barata. Digo, hostia, ¿me lo compro o no? Y medio escondí el disco. Y vine a mi casa, me descargué la banda sonora. Es cierto que el trozo más rimbombante que sale en la película está muy chulo, pero la banda sonora entera, digo, hostia, es que es muy repetitivo. Y digo, hostia, y bueno, al final pues lo que me quedé es con el clip ese. Sí, y ya está. Así que si vais a Carrefour y revolvéis, todavía está escondido. Que no se lo compre. Muy bien, pues nada, seguimos. Mejor guión adaptado. Estaba nominada Ciudad sin sueño, La buena letra, La cena, Romería y Sorda. Y ganó La cena. No sé, no me he leído el libro, así que no puedo opinar tampoco de cómo, si estaba bien o mal adaptado, pero si se lo dieron, pues sería por algo. Ya hemos comentado La cena antes. A ver, yo quiero pensar bien siempre de que los que tachan en esta categoría es porque se hayan leído, es como los que tachan a mejor guión, que yo digo siempre, pero ¿se habrán leído el guión? Claro. Se supone que sí. Y luego sí que tenemos guión original, que tenemos Los domingos, Más palomas, Un fantasma en la batalla, Sirat y Una quinta portuguesa. Y ganó Los domingos. Que esta no habíamos hablado antes de ella. Si queréis podemos comentar un poco la peli. Yo creo que el otro día, en el último programa, la incluí en mis recomendaciones, si no recuerdo mal. Sí. Pero bueno, podemos comentarla un poquito más. No sé si ya la has visto tú, Michi, que el otro día no la habías visto. La vi Effective Wonder. Por cierto, nadie dice hoy en día Effective Wonder. Bueno, yo sí, bueno, esto, digo. Esto está grabado. Yo digo muchas cosas ochenteras, que soy viejo una. La cagaste por Lancaster, Effective Wonder. Por ejemplo. Y bueno, sí, está. Mira, tengo cuatro papelitos de blog de notas que parecen escritos por un. ¿Tú sabes cómo escriben los médicos las recetas? Sí, pues por desgracia. Imagínate un médico escribiendo una receta montado en una montaña rusa. Pues así están escritas. Vale. Y no, bueno, me parece una peli muy, muy comedida. Está muy bien medido el guión, muy bien medido el guión. Y te presenta básicamente tres puntos de vista, tres posturas igualmente legítimas de alguna manera, ¿no? Que son la del padre, la de la niña, la postura de la niña y la postura de la tía. Y tal vez de alguna manera la tía representa un poco más la mayoría del público que se acerca a esta película, tal vez. No lo sé. Puede ser. Puede ser, ¿no? Y de todas maneras, yo, claro, yo es que me he criado en este tipo de... cerca de este tipo de gente y de este tipo de instituciones. Y entonces lo que yo veo ahí es una visión un poquito desinfectada o esterilizada de este tipo de sitios y este tipo de gente, ¿vale? Porque los curitas y las monjas que salen ahí son gente dulcísima, comprensiva, maravillosa. Y no hay nada de lo que de la cara ve, ¿no? Bueno, realmente es lo que tú dices, que se cuenta la versión de la niña, de lo que la niña ve. Uh-huh. O sea, lo que no te, tú no ves el convento, el funcionamiento por dentro. Tú ves lo que ve la niña, realmente. Sí, bueno, puedes que está en el momento de captación, por decirlo de alguna forma. Entonces también quizás se pueda ver más dulcificado por eso. Sí, puedes ver ese punto de vista. Es que vamos a ver, cualquier persona adulta dice, no puedes criticar el punto de vista de la tía que dice, mira, tú todavía no tienes una experiencia ni una visión del mundo formada, y si no te expones a otro tipo de gente y otro tipo de experiencias, no vas a conseguir eso. Pero por otro lado, la niña tiene todo el derecho, porque creo que tiene 17 años ya, ¿no? Sí, bueno, casi 18 me parece. No, sí, pues la niña está en todo el derecho del mundo a meterse ahí o a irse a Madagascar a cuidar de elefantes o lo que quiera hacer la niña. Sí, sí. O sea que la niña puede hacer eso perfectamente. El padre se muestra tibio, luego entra en juego un elemento nuevo, el elemento pecuniario. Es que, claro, no quiero hacer tampoco muchísimos spoilers, ¿no? Pero bueno, que entra en juego otro elemento. Yo creo que el personaje de la tía cruza una línea que no debería haber cruzado, ¿vale? Que es la escena que yo llamo, que está escrito aquí, es la escena Michael Corleone, ¿vale? ¿No os acordáis del Padrino? Sí. Cuando Michael le dice a Kay, o sea, a ¿cómo se llama esta? A Diane Keaton, le dice, mira tú, a partir de ahora no me vuelvas a... No me acuerdo qué le dice, ¿no? Pero vamos, que la deja en su sitio, ¿no? Al final del Padrino, cuando se convierte en el nuevo jefe. Y básicamente sucede algo muy parecido, ¿no? Ella cruza una línea, no se da cuenta de la que le ha cruzado y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Le dice la chica, rezaré por ti. Sí, sí. Que es básicamente decir, hasta luego, Lucas. Lo nombraron en la ceremonia, creo que fue, que cuando le dice eso de rezaré por ti, es una de las escenas de estas que te ponen los pelos de punta como un jarro de agua fría, ¿no? De decir, uff. Pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas. Tienes 17 años, Ainara. No, lo que tenemos que intentar es pues, generar espacios donde tenga tus puntos de vista. Te estás riendo de mí. Y tus queridas monjas también te estás riendo. ¡Contesta! ¿Niñas? Tú sigues prestando la atención. Igual ese es el problema, ¿eh? Demasiada atención. Déjala respirar. No le insistimos. Le hacemos la maleta y se la ponemos ahí dentro. Si te vas, te voy a echar tanto de menos. Es una vocación religiosa. No se le va a pasar porque le ofrezcas un plan mejor. ¿Cómo se le va a pasar? Bueno, pues no lo sé, Maite. ¿Cómo se le va a pasar? No tengo ni idea. Pues no me acuerdo exactamente en qué momento, pero alguien lo dijo, ¿no? Cuando recogió un premio, que ese momento fue clave en la película y era como que te ponía los pelos de punta y como un jarro de agua fría, ¿no? Porque comentaban que en la peli esta de los domingos, pues que no se acaba de posicionar la película en ningún bando, igual como lo que comentaba antes de Tardes de Soledad. Te muestra una realidad que está ahí. Y te muestra, como tú has dicho, varios puntos de vista de cómo reaccionan a esa situación, ¿no? Pero no te dice cuál es bueno ni cuál es malo ni nada de eso. Claro, simplemente muestra. Yo lo que veo aquí es una peli que está diseñada para que la discutas luego. Sí, sí, sí, totalmente. Es sí, lo que sí. A mí me recordó en ese sentido a otra también con curas, con monjas, que es Doubt. ¿No os acordáis de Philip Seymour Hoffman en Meryl Streep? Sí. Amy Adams. Sí. También era... La duda, creo que se... Sí, la duda. Ah, sí, sí, sí, sí. También era una de esas que te dejaba así como entre... te dejaba también con el culo torcido al final y dices, sí, ¿qué sí. ha pasado? ¿Qué tengo que pensar aquí? Claro. Y bueno, pero no sé, la historia... Claro, es que te hace ponerte en el papel de la persona, ¿no? Dices, bueno, y si me viene una persona y me dice, bueno, es que Jesucristo me ha dicho que tengo que seguir este camino... Dices, ¿cómo reaccionas o cómo actúas, ¿no? Yo pienso también que está guay el papel del padre en el sentido de que respeta, ¿no? No de que me posicionaría como él, sino que te gusta ver cómo es comprensivo porque dices, es que si me pongo de culo la voy a perder, ¿sabes? Claro, también. Que, sí. Entonces, claro, tú quizás yo me sentía más afín a la tía, pero era demasiado agresiva, ¿no? No sé, es difícil, ¿eh? Es difícil manejar esta situación. Sí, es difícil, pero de cualquier manera, ya digo, yo creo que... A ver, yo creo que el padre es demasiado... O sea, yo lo veo demasiado tibio, ¿de acuerdo? Luego al final, como sabéis, le recrimina a la tía que hay motivos económicos detrás de esa tibieza. Uh-huh. Y... Que bueno, yo pensaba, bueno, donde comen dos, comen tres, ¿no? Y además si tienes un restaurante, joder, cómo es el tío este. Pero bueno, no sé, es da para pensar, ¿no? Yo estuve ayer investigando un poco la institución del monacato femenino, ¿no? Y resulta que existe universalmente en todas las culturas, en muchos ámbitos religiosos durante muchos milenios. Es decir, sí. Que no es un fenómeno o una forma de vida que haya surgido de la... Que siempre ha estado ahí de fondo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Claro. Es decir, que no es que sea algo súper extrañísimo, ¿no? En la especie humana que haya gente que haga esto. Claro. Y luego entonces la pregunta es, bueno, ¿la niña necesita ser rescatada o no? Puf, es que esto es muy personal ya. Hombre, yo particularmente, si yo fuera padre, yo intentaría negociar, ¿no? En plan, bueno, termina tus estudios, que mientras que termines tus estudios esos 3-4 años que tú hagas o un FP o una carrera o lo que tú quieras hacer, aparte de que te estás formando por si el día de mañana donde te vas a meter resulta que no te gusta, pues para que no salgas a la vida sin ser nadie, durante esos años de formación la niña también vive, porque va a salir, porque va a ir con las amigas, porque va a vivir experiencia. Y oye, que cuando tú ya te formes como persona, tú decides queriendo entrar. Yo, que soy tu padre, te voy a apoyar. Venga, pues sí, venga. ¿Quieres entrar, hija mía? Pues venga, para adentro. Pero, hostia, a ver si vas a entrar, vas a darle una patada a tus estudios y cuando lleves 4 o 5 años dices, pues no me gusta. Pues te sales. Sí, te sales, pero ¿y a qué te vas a dedicar ahora? Hombre, tienes la suerte de que en la película el padre tiene un restaurante, de que ahí puede entrar fácil. Pero claro, imagínate que el padre fuera un funcionario. Y ahora que tengo una boca más que... Claro, es que a mí esta historia me toca de cerca también, porque no sé si lo he contado alguna vez, pero mi madre fue monja cuando... antes que naciera yo, obviamente. Hombre. Y pasó unos años ahí en el convento y no le gustó, se salió y de ahí pues estudió y se formó y se volvió, convirtió en enfermera, se casó, tuvo una familia. Uh-huh. Es decir, nada es irreversible tampoco, ¿no? Sí, no te quedas atrapado en ningún sitio para siempre. Es que la película también, claro, es una versión muy reducida de todo ese proceso, ¿vale? Claro. Porque yo he estado leyendo sobre eso y son años, ¿no? Y son, es un proceso muy, muy alargado a lo largo del tiempo. La película te da la impresión de que en dos patadas ya es monja, ¿no? Y no es así en absoluto, ¿no? Claro. Y que todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a seguir su camino de lo que siente en cada momento, ¿no? En este caso la niña quiere ser monja, pero hay otras veces que tus hijos pues no quieren estudiar porque nos dicen que no les gusta y se dedican a otra cosa y luego de repente pues se dan cuenta que sí que quieren estudiar y estudian o estudian una carrera y luego no les gusta y se quitan y se ponen a otra. Es decir, cuando tienes esa edad, es la edad de equivocarte, ¿no? Pero ya eres un poquito adulto como para tener la libertad de tomar tus propias decisiones. Lo que pasa que, quieras que no, al final la postura de la tía es muy egoísta, ¿no? Porque ella lo hace por ella. Ella cree que lo hace por la chiquilla, pero en verdad lo hace por ella. Porque tiene miedo de perderla, porque tiene miedo de que... Pero tienes que respetar también. Por eso decía yo que es bonita la postura del padre, de respetar un poco de que es una persona que no tiene 5 años, que tiene 17, que ya pues ya llega un punto que se tiene que equivocar. Y todos nos equivocamos muchas veces en esta vida, pero lo importante es que tú tengas una buena relación luego con tu familiar para saber que si te has equivocado, ahí van a estar para ayudarte a salir de donde estés, ¿no? Ahora, si tú, por ejemplo, la tía está en esta postura, pues cuando la niña a lo mejor, que a lo mejor no, pero si se arrepiente, ¿tú te crees que va a pedir ayuda a la tía? No, la tía la claro, tía, es que por eso decía la que, muy difícil. Es que al final hay un enconamiento ahí de la... Es como claro. que saca los cuernos y dice... Es que estamos extirpándolo completamente, ¿no? Pero bueno, cuando dice, no, si Dios no existe, bueno, pues eso es lo peor que le podía haber dicho a esta chiquita, joder. Claro, por eso digo que mi postura es, ya que me lo has preguntado, es que siempre tienes que apoyar a una persona y dejar que se equivoque, pero mantenerte a su lado para que si que te necesita, pues es todo lo que puedes hacer. Tú no puedes obligar a alguien a vivir la vida como tú piensas, sino respetar y estar a su lado por si te necesita en algún momento, pues ahí estás. Pero ya digo, no solo eso, no solo respetar, sino que si haces lo que hace esta persona, todos hemos sido chavalitos. Y si te dicen, no hagas esto jamás, pues ¿qué vas a hacer? Joder, te lo ponen más, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, ¿no? sí, claro, le empuja un poco. Claro, dices, pues espérate que sí, que te voy a hacer caso, ¿no? Yo, a mí me parece los domingos un peliculón y muy merecida todos los premios que se llevó, que ahora los veremos, pero me parece una peli muy, muy bien hecha. Sí, como dijo el conductor de la... Bueno, no, el conductor, Carlos de la Amor. Bueno, sí, el conductor de la gala, un poco. El conductor de la gala dijo, bueno, al final de la gala, bueno, hay dos vencedoras este año, porque a Mejor Película ha ganado una, pero la que más Goya se ha llevado es otra. Y bueno, y otra cosa que respecto a lo que habéis hablado, la presentación de los domingos la hizo la actriz Mónica Randall, y Mónica Randall en la presentación dijo, los que estaban postulados de un lado o de otro antes de la película seguían postulados después de la película en lo que pensaban. O sea, la película no cambió a nadie, dice, pero removió a todo el mundo. Sí, sí. Y dice, y lo que sí es que esta película, cuando la ves, hablas de ella. Sí, sí. Y bueno, y creo que es de la que más hemos hablado. Sí, sí. Venga, pues pasamos, si queréis, al siguiente premio, que es Mejor Dirección Novel. Aquí estaba Balearic, Strange Rio, La Furia, Muy Lejos y Sorda. Y ganó Sorda. Yo la verdad es que es la única que había visto, porque las otras no las he visto. Pero Sorda, ahora hablaremos un poquito de ella, que no hemos hablado todavía de ella. La directora es Eva Libertad. Y bueno, ¿queréis comentar algo? Porque he hablado ya mucho de los domingos. No, yo iba a comentar algo de La Furia, que no sé si va a tener alguna nominación más, porque esta es... Mejor Dirección Nobel. Ah, vale, pues entonces vamos a hablar de Sorda. Porque aunque no gana luego a Mejor Secundaria, pero sí que el papel de la protagonista, a Mejor Actriz, perdón, el papel de Ángeles Cervantes en La Furia es para mencionarlo. Pero vamos con Sorda y con la dirección Nobel. ¿Quieres comentarla tú un poquito, la de Sorda, Michi? Vale, bueno, decir que es un proyecto familiar, ¿no?, entre estas dos hermanas. Y que te plantea la historia de una familia, de un núcleo familiar, ¿no? Un marido, una mujer con esta condición de sordera, que están esperando a una criatura, ¿no? Y bueno, y todas las expectativas que hay al respecto, todos los miedos, todas las frustraciones, que llegan a un momento de paroxismo, en un momento en el que ella considera que no está, el marido no está tratándola o haciendo las cosas como debería de hacerlas, ¿no? Entonces, uno puede hacer una lectura de que es un poco rígido por su parte el tratar al marido así. El marido también se da cuenta de que no ha tenido la sensibilidad en un momento dado que a lo mejor debería haber tenido. No sé, tiene mucho corazón, es una película con mucho corazón que te hace ver con mucha más claridad cuáles son los problemas, las limitaciones, las frustraciones de este tipo de individuos, de este colectivo en realidad, ¿no? Y no sé, a mí me gustó mucho, es de las que más me han gustado, de las que he visto, ¿no? Y no sé qué decir, es que es una película muy bonita, ¿no? Sí, el otro día que hablábamos de ella, que tuvimos algún problema técnico, estábamos comentando que nos impactó mucho una escena de esta película donde ella da luz. Luis y yo estábamos mirándonos en un momento cuando se terminó, estábamos los dos como casi sin respirar y con unos lagrimones los dos de cuidado. Yo hacía mucho que no me emocionaba tanto con una peli, o sea, es una escena intensísima. Muy bien rodada y que sufres mucho y te das cuenta, ¿no?, de lo que decías tú, Michi, de todo el aislamiento que sufren las personas sordas, que nosotros ni siquiera somos conscientes, ¿no?, porque pensamos que no lo tienen tan complicado como realmente lo tienen, ¿no? Y aunque intentamos incluirlos, el mundo no está hecho para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. También comentamos de las personas ciegas, tal, que sí, que tú a lo mejor haces como un 10% de esfuerzo pero ellos tienen un 90% de aislamiento, es que no es suficiente. Efectivamente, es suficiente. Mira, yo, bueno, comentaba ese día, voy a repetirlo, ¿no? Trabajo con una chica, doy clases a esta chica, ¿no? De inglés y no, me comentaba un día eso, ¿no? Que para ella es fundamental encontrar ese tipo de conexión humana, joder. Quedamos por, bueno, esta persona tiene una discapacidad visual, ¿vale? Y entonces que tiene mucha más necesidad de ese tipo de conexión que damos por sentado nosotros, porque nosotros salimos a la calle y escuchamos y vemos y podemos interactuar con cualquier tipo de persona, ¿no? De alguna manera. Entonces damos eso por sentado absolutamente. Y hay gente que no tiene eso por sentado, ¿no? Que si se arriesgan a aislarse, ¿no? A acabar aislados. Eso es muy problemático, ¿no? Muy problemático. Por eso hay un momento en la película en la que esta mujer vuelve a reunirse con un grupo de personas que son de su también sordas, ¿no? Y cuando necesita ese tipo de afecto, ese tipo de conexión que no encuentra en el mundo de los escuchantes, no sé cómo se dice. De los oyentes. Los oyentes, ¿no? Y sí. Eso es. Es que no te das cuenta, lo haces de forma inconsciente. Yo también contaba el otro día eso, que mi padre era ciego y que muchas veces sin darte cuenta, pues tenías tu rutina, ¿no? Familiares, comidas, tal, y muchas veces te de repente te preguntaba, oye, ¿esto cómo es? ¿Y de qué color es? ¿Y qué estáis viendo, no? ¿O por dónde estamos pasando? Y te olvidabas, ¿no? Inconscientemente de que estaba ciego y de que necesitaba un poco integrarse y describirle, ¿no? En todo momento, porque no estás acostumbrado, porque aunque lo sepas, y una persona sorda, pues lo mismo, en esta película te muestra mucho todo lo que pasa, añadiéndole la dificultad de tener una hija, ¿no? O un hijo, que, sí, que claro. Es un problema, ¿no? Porque Luis y yo decíamos, ostras, y cuando llore, ¿cómo lo escuchará por la noche? Era como un agobio, o sea, te agobiabas con ella porque decías, madre mía, y está muy bien hecha la peli porque te transmite mucho todo eso, y estas pelis así que dan visibilidad a todas estas cosas, están muy bien, están muy bien. Como os acordáis, ¿no? Por ejemplo, cuando sonaba el teléfono tenían unas luces rojas, ¿no? Yo creo que seguramente existe la tecnología para que si llora el chavalito, o sea, incluso con esos aparatos que les ponen en los, no sé cómo se llaman, los walkie-talkies, esto, ¿no? Bueno, sí. E incluso seguramente estén adaptados tener luces también o lo que sea. Pero bueno, sí. Yo creo que lo que subyace aquí es el miedo de esta mujer por no llegar a conectar con su bebé. Sí, sí, totalmente. Ese es el miedo que subyace ahí todo el tiempo. Sí, sí. ¿Es el sol el ser más poderoso del mundo? No, porque la nube viene y tapa sus rayos. Entonces, ¿es la nube el ser más poderoso del mundo? No, porque el viento sopla y la mueve donde quiere. Eso. Vale. Entonces, ¿el viento es el ser más poderoso del mundo? No, que va, por mucho que el viento sople, no puede mover la montaña. Muy bien, ¿quieres comentar tú algo, Luis, bueno, de la peli? Bueno, me encantó, me emocioné mucho. Y defender mucho, por ejemplo, el personaje del marido, de, bueno, pues para explicarnos así rápidamente y fácil, pues se podría decir que ella necesita a alguien que llegue al 10 y el marido, pues por el motivo que sea, llega al 9 solo, y a donde llega el marido está muy bien. Está súper bien, pero, jope, es que tú necesitas más, ¿no? Y no dice exactamente eso en una parte de la película, y no voy a hacer lo que dice porque sería muy bonito que vierais la película y que descubrierais qué es lo que le dice realmente. De claro, y el marido pues le viene a decir, hostia, es que yo ya no doy pa más, soy el que soy. Y... también hay un trabajo de, me estaba acordando, hay un trabajo de edición, si os acordáis, esa mitad de película, ¿no? Cuando ella se siente más aislada, que ahí perdemos el sonido completamente, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, bueno, sí. Y como no es sorda al 100%, luego está el problema también de cuando se pone el aparato al máximo, uh-huh. Y como nos suele pasar a los oyentes muchas veces, que estamos hablando normalmente y en cuanto alguien alza la voz, pues tú la alzas más y el otro más, y hostia, y al que tenga un aparato de eso lo pueden volver loco. Sin darte cuenta das golpecitos a la mesa o arrastras una silla o todo eso, vamos, les explota la cabeza. Alguna vez esta muchacha que ha ido a la revuelta, pues le ha pedido al broncano que no toque el bombo, porque es que se muere, vamos, cuando toca el bombo se ve que le retumba todo el cerebro. Por dar una nota un poquito, el otro día estaba viendo un vídeo de estas gafas que se llaman Smart Glasses, ¿sí? Que lo que hacen es que la gente con sordera se las puede poner e inmediatamente, bueno, tienen inteligencia artificial, ¿no? Y lo que dice una persona les aparece escrito en la pantalla, ¿vale? O sea, en las gafas. Lo ven como flotando en el aire, ¿vale? Qué bueno, qué bueno. Lo cual me parece una maravilla, ¿no? Para este tipo de personas. Claro que la persona que hable, quiero decir, tampoco esa persona a lo mejor va a saber lengua de signos o lo que sea, pero bueno. O sea, todo lo que sea avanzar para este tipo de cosas, bienvenido sea. Sí, sí. Uh-huh. Lo chungo es como yo le oí a un famoso, lo que no me acuerdo es Joaquín, que dijo de, hostia, lo peor es que llegará el día que nos pondremos un aparatito en el oído y hables en el idioma que hables, tú podrás traducirlo al idioma que te conviene a ti. Dice, uh-huh. Pero ahí perderemos también el que la gente quiera aprender otro idioma. Sí, bueno, esto vamos a acabar como Neo en Matrix, ya sé Kung Fu. Hombre, para algunas cosas, un aparatito de esos hoy día ficticios estarán bien, que es como si, por ejemplo, si eso se usa en unas urgencias, llega alguien de un idioma que tú no hablas y puedes entender perfectamente lo que te está diciendo, pues oye, bienvenido sea. Sí, bueno, ¿os acordáis que había en The Pit, tenían el problema con la vietnamita? ¿Era vietnamita? No, era nepalí. Con la nepalí. Ah, sí. Que le iban poniendo distintos intérpretes, no acertaban con ninguno. Sí, sí. No era nepalí que ya. Ese es un problema, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Muy bien, pues nada, pasamos si queréis al mejor actor revelación, que estaba nominado el chico muy jovencito de Ciudad sin Sueño. Luego El Cautivo, Enemigos, Strange Rio y Romería. Y ganó el muchachito este de Ciudad sin Sueño, la peli esta que comentábamos de La Cañada. Y nada, pues bien, muy bien. Estos chavales fueron también un día a la revuelta. Y bueno, obviamente no son actores ni nada, era gente que vivía por allí. Y bueno, te alegra de ver pues gente que con tan pocos recursos, pues que tenga la oportunidad de una visibilidad así tan grande, ¿no? A hacerle una peli sobre su situación y pues ganar el actor revelación, pues jo. No sé si este chaval se va a dedicar luego a la actuación, pero bueno, pues está muy bien que haya ganado. Dale. Ahí está. Que viene un fantasma, ahí con un cordón que no vale ni para la chatarra. La Guillermo me ha dicho toda la calle que van a tirar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en Madrid? Es que los chatarreros no valen para esto. Ropa chatarrear. Mira, primo, toda la basura de Madrid la traen aquí. Al lado del piso. Pero hay luz y eso, ¿no? Claro, hijo, ¿cómo crees que no haya luz? Claro. Hacelo tú, Tonino, lo que era el futuro. Y como él dijo cuando recogió el premio, ¡viva los Fernández! Pues eso, ¡viva los Fernández! Sí, sí. Que aquí voy a comentar, ya que está nominada la peli de Romería, no la he visto, me han dicho que está bien, pero es verdad que Carla Simó el año pasado no se llevó nada por Alcarrás y este año no se llevó nada por Romería tampoco. Y rodaban por ahí de a ver qué pasa con esta muchacha, si es que le tienen ahí como un poquito de tirria. Yo Romería no la he visto, pero Alcarrás era un peliculón, entonces no sé, no entiendo. Pero tanto Alcarrás más y esta menos, pero ambas ganaron cosas en festivales. Alcarrás ganó cosas. Romería ha ganado también, menos, pero ha ganado cosas y claro, de vacío. Esto de vacío. Lo que sí recuerdo en la pre-gala, en la alfombra roja, que Carlos del Amor se ruborizó teniendo delante a Carla Simón. O sea, yo vi que se puso nerviosete con Carla Simón desde delante. No sé yo ahí. Bueno. No sé yo. Pero me llamó la atención porque un tío ahí tan tieso ahí que parece que no se ha equivocado nunca en la vida. Y de repente ahí que yo lo vi y digo, hostia. Que está ahí, que está nerviosito. Pues no sé por qué. Ya la veremos, ya la comentaremos. Muy bien, pues nada, pasamos a actriz revelación, que estaba nominada Nora Hernández por La Cena, Blanca Soroa por Los Domingos, Elvira Lara por Los Tortuga, Lucía García por Romería y Miriam Garlo por Sorda, que es la que ganó, que es la que hemos estado comentando antes. Miriam Garlo es la hermana de Eva Libertad, que era es la directora, y estuvimos haciendo ahí unas pesquisas porque, claro, son hermanas, pero no se apellidan igual. Y Eva Libertad es como el nombre, y en verdad se llama, sí, Eva Libertad García López. Uh-huh. Y Garlo es Gar de García y Lo de López, se puso este apellido así artístico. Ella es sorda de verdad, bueno, no 100%, pero oye muy, muy poquito. Y la verdad es que yo estoy contenta que le dieron el premio porque hace un papelón increíble. Bueno, hace un papelón y cuando hace un porque claro, si es sorda, es sorda. Lo que pasa es que ella habla bien, o sea, la actriz habla correctamente. Hombre, tú cuando la oyes, oyes algo que no es normal, pero bueno, también puedes pensar, bueno, a lo mejor es un poquito tartajosa como yo, o se atranca de vez en cuando, pero habla tan bien que en ningún momento piensas, hostia, que es sorda. Claro, lo que le pasó a la actriz en su vida es que fue perdiendo oído progresivamente. Y el personaje de la película creo que no, o sea, que nació así y continúa así. Y sí que es verdad que en la peli prácticamente no habla nada, o habla muy mal. Habla poco, pero no habla tan bien como habla ella en verdad, ¿no? Sí, sí. O sea, que hizo un trabajo muy, muy bueno. ¿Tú estás de acuerdo con este premio, Michi? Sí, sí. Me parece un premio correcto. Ya digo, a mí Sorda me parece una peli muy redonda, muy, muy bonita, muy naturalista. Tampoco sin ínfulas, digamos, porque este tipo de películas es muy fácil que caigan en el adoctrinamiento de que sea muy evidente, ¿no? De lo que te quieren vender o contar o tenéis que ser así o asado, ¿no? Pero sí. Esta es muy, lo que te plantea es muy fácil de comprender, ¿no? Y de empatizar con eso. Pues sí, la verdad que sí. Pues seguimos con Sorda, ahora vamos a mejor actor de reparto o actor secundario. Tenemos a Miguel Reyán por El Cautivo, a Juan Minujín por Los Domingos, a Cándido Uranga por Más Palomas, a Tamar Novas por Rondallas y Álvaro Cervantes por Sorda, que se llevó también el premio, que es el que hace de marido. Y bueno, lo mismo, yo 100% de acuerdo, hace un papelón que no veas y no es fácil, interpreta muy bien pues cómo es vivir con una persona así, todo el esfuerzo que pones tú. De hecho, creo que aprendió para la película. Sí, lenguaje de los signos, sí, es verdad que solo comentamos el otro día que él podía haber estudiado solamente, mira, pues en esta escena pon las manos así y asá. Pero no, estuvo meses y meses aprendiendo el lenguaje de los signos para poder hacer la peli bien, bien. Claro, ese es el trabajo del actor que no se ve reflejado, ¿no? Porque luego a los oídos del espectador a lo mejor dice, oye, hostia, vaya mérito que tiene Sorda que se rodó en 20 días, ¿no? Un ejemplo, ¿vale? Y claro... Y a lo mejor a los que estamos en casa, pues decimos, hostia, que los actores solo han currado 20 días. Como diciendo, hostia. Uh-huh. Pero claro, lo que este hombre, yendo a clases y aprendiendo el lenguaje, tardó meses, bastantes meses, pues hostia, esto es trabajo también. Sí, sí, sí. Sí, sí, y aparte de eso, ya te digo, el papel que haces es que es muy bueno, ¿eh? Porque es que te lo crees 100%. Toda la situación que van viviendo la pareja, pues desde que se queda embarazada hasta que nace la niña y todo, no sé, es que muy bien, la verdad que sí. Muy bien, y luego tenemos el mejor actriz de reparto, actriz secundaria, que tenemos a Elvira Mínguez por La Cena, Nagore Aramburu por Los Domingos, Miriam Gallego por Romería, Elena Irureta por Sorda y María de Medeiros por Una Quinta Portuguesa. Y ganó Nagore Aramburu por Los Domingos, uh-huh, que hacía el papel de la monja del convento, la madre superiora. Hostia, a mí es que me ponía los pelos de punta cada vez que salía esta mujer con súper cándida, con su sonrisita, como con mucha paz, pero que cada vez que hablaba, era para mí era como si hablara el diablo, así te lo digo. Y hay una escena en la que no voy a contar qué pasa, pero que es que va el padre y la hermana y la tía a hablar con ella. ¡Oh! De verdad, para mí la escena de la película, porque piensas, Dios, qué mala. Pero no es mala, pero es como, ¡oh! Se me hizo muy odiosa, hizo un papelón increíble para mí. Sí, pero el problema... Vamos a ver, el problema es que cuando los humanos crean jerarquías, empiezan a suceder juegos de poder, ¿no? Y es lo que nos lleva a la perdición siempre, ¿no? Sean en un ambiente religioso, político o lo que sea. También me gustaría destacar a Elena Irureta por Sorda, que es la que hace de madre de Miriam Garlo. La madre de la muchacha sorda, que hace un papel muy bueno también, sí, porque claro, también es durillo y ella es oyente, la madre, y uf, y también hace un papelón, ¿eh? Otra madre de otra peli, que es la de Los Domingos, la actriz gallega esta, también lo hacía muy bien. La de, bueno, la abuela, ¿no? La abuela de pelo blanco. Ah, sí. También está muy buena, ¿eh? Por hablar de abuelas, quiero decir. Sí. Elena Irureta es la que hablábamos antes de Patria, sí. Claro, y luego María de Medeiros, que yo no he visto Una Quinta Portuguesa, pero Luismi sí. Bueno, yo el otro día os dije sobre Una Quinta Portuguesa, cumple las buena, bonita, lo de barata, pues no sé si en verdad cumple eso. No es para mí, no es un peliculón, es una película correcta, que tanto Manolo Solo como María de Medeiros están bien en su interpretación, y la película en línea general también está bien. Cuenta la historia de un hombre que de repente, pues bueno, se lleva un palo, como que su mujer le deja tirado sin saber por qué. Y él de repente pues decir, hostia, pues yo voy a dejar mi vida tal y como actualmente es y voy a irme a otro sitio, voy a irme a Portugal, a hacer de jardinero, que es lo que me gusta a mí. Y empieza a trabajar de eso. Y es un cambio radical, por lo... Oye, pues, tener esos cojones a esa edad es de aplaudir. Y es una peli que creo que posiblemente no sorprenda, pero que tampoco va a decepcionar a nadie. El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas, todo se ordena. Hola, soy yo. Nada, que cuando me he levantado no estabas y estoy un poco preocupado. Nos consta que su mujer ha salido de España. ¿Y qué pasa ahora? Todo indica que se ha marchado por voluntad propia. No voy a buscar a alguien que no quiere que la encuentre. Este es un lugar. Es un lugar tranquilo, de otra época, para olvidarse del mundo. Amalia, aquí un nuevo jardinero. Hola, soy Amalia. Bienvenido. Era demasiado pronto para trasplantarlo. El verdadero Manuel no habría cometido ese error. Aquella altura, Quinta era grandiosa. Fue obligada a vender parte del terreno de las amendoeiras para salvar el resto de Quinta. Me ha dicho Camilo que te han ofrecido un trabajo en Guimarães. ¿Qué se me ha perdido a mí en Guimarães? ¿Y otros sitios secretos? Sí, un de ellos. Amalia, ¿está bien? ¿De qué puso mel? Siéntate conmigo un rato, hace buena noche. Todas las grandes casas tienen siempre un fantasma. Gostaria de conocer la verdadera historia de Manuel. Bueno, a mí este tío, joder, es que yo veo este tío que protagoniza y ya me interesa la peli. ¿Tú la has visto una Quinta portuguesa? No, pero vale. El Manolo solo este es un crack también. Sí, sí. Bueno, es el prota de, ay, ¿cómo se llama esta? De José Coronado, de hace un par de años, que él anda buscando al personaje de José Coronado durante toda la película. La de Víctor Erice. Esa. La de Víctor Erice, sí. Sí, esa que duraba tanto. Buenísima esa peli. Sí, pues es Manolo solo. Y para poner en oídos, nunca mejor dicho, de los que nos oyen, a Manolo solo. Manolo solo, él puso voz a varios personajes de la serie Dragon Ball en la traducción que se hizo para Canal Sur, Telemadrid. Bueno, es la traducción, es el. Él puso voz a varios de los personajes en la traducción que se hizo, y termino mucho antes, en castellano. Uh-huh. Yo no sé si Dragon Ball llegó a Galicia o en castellano o en galego. Galego total. Ah, vale. Pues bueno, pues para quien la vimos en castellano, que me quedé pasmado cuando empezó a decir en la revuelta un día así, porque yo hice el personaje tal, porque hice el personaje cual, y dije, hostia, digo, hostia, que le estoy poniendo cara a todos estos personajes, ¿ya? Y sí, como él dijo, es que claro, los inicios de un actor, pues no puedes decidir qué vas a hacer y qué no. Muy bien, pues a mejor actor protagonista, Manolo solo estaba nominado también. También teníamos a Mario Casas por Muy Lejos, que aparte de La Cena hizo otra película también que estaba nominada. Luego de La Cena, Alberto San Juan, a Miguel Garcés por Los Domingos y José Ramón Soroiz por Más Palomas, que se llevó el premio Goya. Vamos a hablar un poquito de Más Palomas, que no hemos hablado de esta peli todavía. ¿Quieres empezar tú, Michi, que creo que tienes que decir cosas? Uy. La verdad es que solo tengo... Mira, es que no... No quiero ser malo con esta película. Sinceramente, ayer me la puse mientras cenaba. Voy a decirlo. Me la puse mientras cenaba, la tuve que quitar porque empieza muy fuertecilla la película, ¿eh? Pues sí. Nada, mira, sí, gente haciendo cruising ahí y haciendo cositas. y sinceramente no la continué. A ver si, no sé si la continuaré, sinceramente. No me atrae nada lo que me planteó en la película de entrada, que además es que salió como un toro del toril la película, ¿eh?, en ese aspecto. Bueno, pues voy a comentarla yo un poquito entonces. Sí que es verdad que empieza así, porque lo que te explica un poco es la vida de este señor, que se llama Ramón, me parece, que bueno, que ya es mayor y vive pues ahí en Maspalomas y hace lo que le da la gana porque ya es mayor y está jubilado y vive su vida pues como quiere, porque pues en su juventud pues estuvo casado y en su momento y tuvo una hija y en su momento salió del armario porque era homosexual y ahora pues ya no se esconde de nada, vive su vida, su sexualidad abiertamente, ahí pues está todo el día de fiesta en la playa y bueno, pues viviendo la vida. ¿Qué pasa? Que tiene un ictus, ¿vale? Y entonces pues debe volver a San Sebastián, que es donde vive su hija, y lo mete en una residencia. Bueno, se le acaba la fiesta un poco al hombre, porque ahí pues decide volver a entrar en el armario, se retrae completamente en sí mismo, y te explica pues un poco eso, ¿no? La pérdida de todo, ¿no? Porque de tu libertad, de tu independencia, ¿qué pasa cuando dejas de poder decidir sobre tu vida? No puedes decidir ni dónde vas, ni qué comes, ni qué ropa te pones, ni nada, todo lo que significa un poco eso. Ni siquiera eres libre para mostrar tu sexualidad, pues porque te vuelves a sentir juzgado, porque bueno, te vuelves a encerrar en ti mismo, te da miedo todo, sobre todo habla un poquito del miedo también a eso, a esa pérdida de todo el control sobre su vida. Y bueno, la peli va evolucionando poquito a poco, tenía bastante mala relación con su hija y vas viendo un poco cómo va evolucionando esa relación. Y es una peli dura de ver. Ya te adelanto que no salen muchas más escenas así explícitas para tu tranquilidad, Michi. Pero bueno, esto te voy a hacer una crítica un poco, que no, espero que no te siente mal. Pero si en vez de dos hombres haciendo cosas hubiesen salido dos mujeres, pues aquí no se escandaliza tampoco nadie. Pero estamos hablando de una escena que no intenta hablando mal, pero no me cachondo a nadie. Simplemente sí, te está explicando bueno, la realidad, bueno, de este señor. Sí, eso me parece perfecto, pero yo no estaba preparado para esa escena, es lo que quiero decir, ¿vale? Vale. Entonces yo no... Como, joder, hay momento para todo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sí, yo comprendo también que es verdad que no juzgo, pero es verdad que la realidad es que a los hombres os cuesta mucho ver escenas de sexo entre dos hombres, eso es así. No, a mí no, a ver, depende, es que las que, joder, es que están dándose por culo en los primeros 5 minutos, coño. Sí, y, pero si fuera un hombre y una mujer, normalmente no suele pasar esto. Sería igual de bruto. Pues yo estaba cenando, yo imagínate, yo no me pongo escenas fuertes mientras estoy cenando, porque no me resulta agradable. No, pero hubiera sido, joder, pero un tío, tampoco me hubiera gustado ver una escena fuerte entre un hombre y una mujer. Yo defiendo ahí a mi Nino, yo no sé por qué, también me pasa sexo. Ver una escena de sexo mientras como, no. Y muchas veces en esas noches de soledad, Kevin viene, en esas noches de soledad, cuando tengo insomnio y me pongo pelis y estoy con mi bol de palomitas, yo estoy dándole a las palomitas y como haya sexo, yo mientras que dure paro. No sé por qué, pero es que no se come. Vale, pues entonces retiro. A mí es que me ha revuelto mucho más el estómago la peli de Tardes de Soledad, que la he visto después de comer, con lo de los toros, que a eso sí me ha revuelto el estómago del todo, que lo otro. Pero bueno, ya te digo que no vuelve a salir, es más que nada al principio cuando en verdad el hombre es libre. Luego ya pues el pobre pues ya no tiene tanta libertad para hacer lo que quiere. La verdad que la peli es bonita porque es durilla, pero porque te cuenta una realidad también que vive mucha gente, que pues de repente te haces mayor, ya no puedes ser independiente, aún estás bien relativamente de la cabeza y ahora resulta que tienes que renunciar a todo, ¿no? A tu casa, a tus amigos, a muchas cosas, y eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte y es una cosa a la que la mayoría de gente no está preparada. Yo bueno, lo digo en porque realidad, yo... Dime. Yo creo que el miedo a la muerte tiene que ver más con eso que con el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a ir perdiendo el control de esa manera, ¿no? Sí. Yo lo digo porque yo lo tengo muy de cerca y vivo mucho ese proceso. Y la gente mayor de repente, pues es que es eso. Tú los ves como, ah, mira, un abuelito, pero si es que ese abuelito tiene una vida detrás, ¿vale? Ha sido joven, ha sido profesor, ha sido arquitecto, ha tenido familia, ha tenido una vida, ¿no? Tú lo ves como, a veces, yo no, pero hay mucha gente que lo ve como un ser ahí como infantilizado, ¿no? De muchas veces de, ah, mira, hay que cuidarlo porque el pobre no sabe, pero sí sabe, tiene 80 años o 70 y ha vivido mucho y a lo mejor hay ratos que se le va la cabeza, pero hay ratos que no y tú no puedes tratar a una persona como un niño, ¿no? Claro, es que hay un momento en la vida, en que dices, coño, es que esta gente que tú te has pasado la vida viendo, ¿no? Joder, es que son gente como tú, pero que no se murió, cojones. Parece una tontería, ¿no? Pero es gente que simplemente sigue viviendo y se han hecho mayores. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué ha hecho, Ramón? Hombre, ser. Mágico. Vicente eta Zuri, egun normal batean, ze gustatzen zaizu egitea. Zerkit. Zerbe bezirik ez. Euskaitan ez zartea. Urteak zera matzan Kanarietan bizitzen. Y eso, y esta peli pues te pone ese contraste, ¿no? Al principio tan bestia de, hostia, es que este tío vivía a tope y ahora ha caído en picado. Entonces, supongo que lo exageran, o sea, Te muestran a lo mejor las partes más top, por decirlo de alguna forma, de libertad, para que luego te contraste más la caída, ¿no? O sea, más brusca, ¿no? Entendido. Y está bien, yo creo que te puede gustar, es bonita. Sí, haré por verla. Yo ya te digo, no tengo nada contra el sexo homosexual ni nada por el estilo, ¿eh? Vale, pero vale, sinceramente no me agrada comer, estar cenando y ver ciertas cosas. Yo, pues yo he comprendido al menino, yo lo he comprendido porque no sé por qué, pero yo si estoy dándole a la palomita o a lo que sea, que hay sexo, paro. No sé por qué. Sí, o sea... No, pero a mí no me había pasado nunca a mí eso. Por eso no lo entendía. Sí, pues perdón. El personaje protagonista es Vicente, pero... Uy, he dicho Ramón, sí, perdón. Sí, pero es que hay un... Es que, claro, el nombre real de él es José Ramón. Entonces, claro, ahí hay una confusión. Y encima, el compañero de habitación, el personaje se llama Ramón. O sea, la confusión es totalmente comprensible y bueno, a mí me lo que más me chocó de la película, como coleccionista de camisetas que soy, pues tengo muchas de cine y de grupos de música, pues cuando él ingresa en la residencia y le dicen pantalones 5, camisas 5, camiseta 5. Digo, hostia, es que yo, bueno, yo espero morir plácidamente, que un día vaya a dormir y no despierte y estar rodeado de mis familiares. Pero claro, puede que no. Está rodeado de mis camisetas. Eso, bueno, también, ¿no? Pero digo, hostia, es que puede que a mí me toque esto y de repente pues que te digan, no, mira, es que las normas son estas y es lo que hay y tu colección de lo que sea pues se va a tomar por culo y a Ramón, bueno, perdón, y a Vicente lo que le pasa es que esa vida desenfrenada y que llevabas hasta entonces, pues de repente stop hasta aquí llegó. Y yo lo que sí digo, pues, oye, vamos a normalizar a los Vicentes de que tenemos alrededor, a ver si con el transcurrir de los años se normaliza más. Porque claro, este hombre, el personaje, vive en el País Vasco y se va hasta Maspalomas. O sea, atraviesa toda la península y más, hasta llegar a Maspalomas, para mostrarse realmente cómo es. Claro, es que estamos hablando de una persona que ya durante su vida ha estado reprimida. Sí, sí. Porque claro, se ha casado, ha tenido una hija, estaba dentro del armario prácticamente toda su vida. Pues eso, de que los Vicentes que nos rodean, pues que puedan salir del armario tranquilamente, eso sin recorrerse, pues no sé, 1000 o 2000 kilómetros. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues mira, pasamos si queréis a la siguiente, ya vamos a los actores y actriz protagonista. A mejor actor protagonista teníamos, esto ya lo hemos dicho, perdón, José Ramón Sorois. Venga, actriz protagonista tenemos a Ángela Cervantes por La Furia, Patricia López Arnaiz por Los Domingos, Antonia Zegers por Los Tortuga, Nora Navas por Mi Amiga Eva y Susana Abaitua por Un Fantasma en la Batalla. Y ganó Patricia López Arnaiz por Los Domingos, que es la que hace de tía. Muy merecido. Muy merecido, porque hace un papelón, la verdad. Y yo quería resaltar aquí, perdón, a Ángela Cervantes por La Furia, que, joder, es que solo verla a ella... A ver, yo el año pasado vi, yo recuerdo que vi Ave María, y sin ver ninguna de las otras cuatro pelis, yo le dije a Ana, esta tía, la de Ave María, va a ganar a mejor actriz. Este año lo pensé de Ángeles Cervantes, solo que vi Los Domingos y ya me entraron dudas. Este año no he acertado. Pero aunque sea solo por el personaje de Ángeles Fernández, merece la pena ver La Furia. Luego ya, si la historia te llena, como me llenó a mí, pues oye, pues bienvenida sea, porque es una muy buena peli también, pero aunque sea solo por el personaje de ella, hay que verla. Anda que estarán súper contentos los padres de los hermanos Fernández, que, por cierto, Carlos del Amor, durante toda la gala, repetía cada dos por tres. Ojo, porque se puede volver a repetir años después que dos hermanos ganen dos premios Goya. Porque yo sé que no es la hermana del de Sorda, ¿no? Del de Sorda. Y lo que no... Yo no sé si la pareja que buscaba Carlos del Amor era de niño y niña, o sea, Álvaro y Ángeles, porque en realidad hubo otra pareja de hermanos que ganaron Goya, que son los de Sorda. Claro. A mejor actriz Nobel y dirección Nobel. Y bueno. Michi, creo que le quería decir algo. Sí, Michi, tuyo. No, exactamente lo que acabas de decir, que estaba mirando delante de la Wikipedia, me he dado cuenta ahora mismo de eso, ¿no? De que son hermanos. Sí. Es que decía, no sé, creo que era Carlos del Amor que le preguntaba, bueno, ¿y ahora habrás podido fardar de premio con tu hermana de que tú has ganado y ella no? Pero, ¿o te has contenido? Dice, no me he contenido porque ella ha ganado ya varios premios Gaudí, 3 creo, y siempre me los estaba repasando por la cara y ahora pues ahora le voy a repasar yo mi Goya. Pues mucho talento en esa familia, desde luego. Sí, sí, totalmente. Sí. Muy bien, pues eso, la de merecido el de Los Domingos, hace un papel muy, muy importante. Y luego tenemos mejor dirección, ya quedan los dos últimos premios. Mejor dirección tenemos a Lauda Ruiz de Azúa por Los Domingos, Carla Simón por Romería, Oliver Lache por Sirat, José Mari Goenaga y Aitor Arregui por Maspalomas y Albert Serra por Tardes de Soledad. Y ganó Los Domingos a Lauda Ruiz de Azúa, que subió 80 veces a buscar premios, ya no sabía qué decir la mujer. La verdad que creo que merecido, creo que merecido. No he visto Romería, pero creo que es bueno. Si hubiese ganado Sirat también me hubiese gustado, cualquiera de los dos, pero creo que los domingos está muy bien. ¿Tú qué opinas? Ah, perdón, creí que era... Bueno, que hablara primero. Vale. Es sobre... Sobre mejor perdón. Dirección. Estamos haciendo un podcast de... Sí, ya, perdón. Eso, no, si te he oído hasta que la directora, como ya había subido antes, pues ya para el último Goya estaba, bueno, ya lo que le faltó de decir es que ya no tengo más nada que decir. Ya, que sí, te parecía bien el premio. Sí, bueno, pero vamos, me parecía bien, pues... Hostia, es que me pareció... Romería es que no la he visto. Claro, ahí es ya de indagar de qué se han encargado el director y de qué se han encargado los productores. Uh-huh. Ahí ya es de indagar y de ver el making of y de ver imágenes del rodaje. Hay mucho material por YouTube. Yo el que he consultado de las, aunque no haya visto Romería, pero sí he visto imágenes, hombre, yo diría que los cinco, los seis, porque más Paloma fueron dos, son dos directores, yo diría que son cinco pelis de dirección. Y sí. Digo lo de dirección porque muchas veces la producción está tan bien hecha que eso se lo encargo yo al gato y sale bien porque ya está todo hecho. Pero es verdad que los cinco tienen pinta de estar muy implicados porque Albert Serra, la peli es totalmente suya y Oliver Laxe con Sirat lo mismo, ¿no? Sí, sí, bueno, Albert Serra dijo la película la he rodado en 27 días. Que muchas personas pueden pensar también lo que hemos dicho antes de los actores. De joder, el tío, lo que ganará y nada más que ha currado 27 días. Ya, hostia, pero es que Albert Serra se encarga también de la producción. Hostia, que, o sea, lo que este tío haya currado y todo el día con el teléfono al lado leyendo mensajes, llamadas que hago, llamadas que recibo... Tengo que ir a tal lado para una entrevista, tengo que repasar el guión. Hostia, eso es que eso es de las partes que no se ven y yo creo que incluso no están pagas si comparamos lo que cobra en España, hablo en España, un actor, una actriz, un productor, bueno, un productor no. Son los que afrontan pérdidas, pero también son los que más se benefician. De los triunfos pero claro, si comparamos lo que cobra un actor, actriz o director comparado con otros trabajos en España y hablo de fútbol, pues te dan ganas de decirle que ellos que deberían de cobrar más, aunque ya ganen bien. Pues sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú quieres comentar algo, Michi? No, la de esa que decía es esa peli, ¿cómo se llamaba? Yo no la vi esa. Tardes, Soledad. Esa no la vi, ¿no? No, esta es la de los toros. Esta es la que te he dicho que... No, pero que dijiste otra. Que... Aparte de esa, hay otra que... Ah, Romería. Esa no la vi. Romería tenemos pendiente. Muy bien, y ya pues para finalizar, mejor película, tenemos La Cena, Los Domingos, Más Palomas, Sirat y Sorda. Y ganó Los Domingos. Así que, hombre, se había llevado ya mejor dirección, tal... ¿Vosotros lo veis como una peli que va a sobrevivir el paso del tiempo? Pues no sé, yo creo que es que... no sé. Es que a lo mejor es de esas pelis que, ¿sabes? Es tipo de pelis que ganan premios, pero que luego al cabo de 10 años, pues el tiempo no le ha sido... Yo creo que a lo mejor no se queda en una película de referencia, ¿vale? Así como muy de que te acuerdes mucho, pero sí que va a sobrevivir en el tiempo como buena película. Es decir, de aquí 10 años seguirá siendo muy buena película. Ajá. No va a perder calidad como, por ejemplo, creo que lo que tú puedes comparar a lo mejor es como la ganadora de los Oscars, pues esta del sonido también de una chavala sorda, ¿cómo era? Sí, la de Coda. Coda, exacto. Coda, por ejemplo, para mí es una peli que se ha quedado totalmente olvidada, pero no la valoro como una buena película. Ahora, en cambio, los domingos, pues a lo mejor no te acuerdas, pero la vuelves a ver y te sigue pareciendo una buena película. Entonces creo que aunque no trascienda como un peliculón de decir, ¡buah, vaya año que ganó esta menudo peliculón! Sigue siendo, va a tener calidad, o sea, no va a sobrevivir bien al tiempo, va a envejecer bien, creo. Sí, es un guión a prueba de bombas, seguramente, sí. y una dirección muy sobria, muy comedida y muy bien puesta todo. Sí, eso es mi opinión. ¿Tú qué crees, Luismi? Yo creo que también va a sobrevivir bien. O sea, yo las pelis que no suelen sobrevivir bien, o yo lo achaco más que nada a, bueno, pues otro tipo de pelis que hoy día vemos, por ejemplo, los efectos especiales y decimos, ¡buah! Pero bueno, yo incluso a las que no sobreviven bien, yo las defiendo en su época. Sí. De, hostia, es que en su época es que no había más donde rascar sobre un tema o sobre bien a los efectos especiales que me referí. Hostia, es que vale que hoy día nos parecen caca, pero, hostia, en su época eran la hostia. Claro, pero si tienes detrás un sustento de algo bueno, ¿no? Pues un buen guión, o sí. Pues entonces te sobrevive, pero sí, yo qué sé. Para mí, la que fue un bombazo, la de Toda la vez en todas partes, yo qué sé, yo esa peli es que, vamos, es que no la volvería bien a ver nunca más. No sé, no que considero que fuera una buena película tampoco, entonces no. Creo que tuvo su éxito y se acabó. En verdad, en resumen, los domingos ganó 5 premios, Irat ganó 6, pero casi todos los técnicos, y luego Sorda ganó 3. Creo que los domingos me pasa un poco como con Sorda, que creo que con el tiempo pues no se acordará a lo mejor mucha gente, pero si cae en tus manos y la ves, sea la época que sea, o hayan pasado los años que hayan pasado, seguirá siendo muy buena película. Sí, bueno, y ese, no sé qué presencia tienen las directoras mujeres, pero hay bastantes, ¿no? Sí, este año había bastantes. Había bastante presencia femenina en bastantes categorías y fue una de las cosas más... Bueno, más en sonido no es... he dado un salto. Sí, sí. Pero en sonidos remarcaron mucho el Goya al sonido de Sirat, era un equipo completamente femenino. Sí, creo que era la primera vez, y como son los que van a los Oscars, pues también era la primera vez, creo, que iban a los Oscars 3 mujeres de sonido, ¿no? Uh-huh. Pues sí, hasta aquí un poquito de resumen de los Goya. La verdad es que yo sí que me quedo con algunas cuantas buenas que yo sí recomendaría, sobre todo quizá las que más fáciles me resultan de recomendar son los domingos y Sorda, y Más Palomas también la metería en el saco. Me queda ver Romería, pero las otras sí que son un poquito más así. Sí, pero me sabe un poco mal por Amenábar, ¿no? Que el ninguneo que le han hecho, pero bueno. Es que no lo he visto. Bueno, ha ganado alguno, pero no, creo que maquillaje y poco más. Maquillaje, sí, pero sí. Con lo que él ha sido, joder. Sí. A ver si la vemos. Ya no cayó bien a Amenábar con la anterior película. La de la Guerra Civil, ¿no? De que para que la película fuera mejor, o para que el guión fuera mejor, pues cambió varias cosas. Sí. Eso como que no sentó bien, como que la película estaba bien, pero que no era algo como para enseñar a... Mira, niño, entérate de cómo sucedió esto. Ya, que no era rigurosa, vale, históricamente, ¿no? No era riguroso, y en esta peli, como las cosas que no están contadas se las ha inventado, pues como que decía gente también, bueno, y lo que no está contado, pues ¿por qué no te lo has saltado? Y ya está, en vez de inventártelo. Bueno, es cine, hace lo que quiere y ya está. Bueno, es como lo que no está mal tampoco, pues por ejemplo lo que sale al principio de... Ah, se me ha ido el nombre. De la de... La que va sobre la chica infiltrada en ETA. Una batalla tras otra. No. Ay, el final, es que no se quede la batalla, ¿no? A ver. No. Esta es la infiltrada, ¿no? Sí, no, infiltrada un fantasma, no, un fantasma en la batalla no era. Sí, ¿ah, sí? Esa. Un fantasma en la batalla. Vale. Al principio dice, cuenta cosas de, oye, ETA se fundó tal, hubo tantos muertos, sucedió y se disolvió tal. Y luego dice, hubo muchos infiltrados a lo largo de la historia, un total de tantos, dice el número, dice, y este podría ser una de esas historias. Como diciendo, oye, esto no es 100% la historia de alguien real que estuvo infiltrada en ETA, pero oye, podría ser una de esas tantas historias que hay de gente que lo estuvo. Y oye, yo creo que un mensajito de estos, de vez en cuando, al principio de una peli, en plan de, oye, que esto mezcla realidad pero también fantasía, oye, pues no estaría mal. Bueno, tú sabes que los guionistas muchas veces, por ejemplo, mezclan, cuando hacen una adaptación de una historia real, mezclan varias personas en una, por ejemplo. Sí. Cambian fechas, todo por darle al guión el cuerpo que necesite y tal, ¿no? Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, de la cuando vi la película Cameron, una de las cosas que yo pensé antes de verla, digo, hostia, y este con el montón de mujeres que tuvo en toda su vida, digo, hostia, vaya jaleo para una peli de 1 hora y 40. ¿Cómo lo solucionaron? Una única mujer. Sí, claro. Ves la película Cameron y a lo mejor el que no sepa mucho de la vida de Cameron dice, hostia, un tío conoció tan famoso que pudo tener más de una oportunidad y el tío se mantuvo fiel. No, en verdad no se mantuvo fiel. Este iba de flor en flor. Sí, esa peli no era... Yo no sé si la he visto, no era muy buena, ¿no? Sí. No... Era una caja de nada, ¿no? Sí, Oscar Jaenada, yo no lo he visto. Él está regular, porque claro, a ver, es que es imposible cantar. O sea, y hay un playback cada vez que canta impresionante. Y la gente del mundillo no ni triunfó en salas, ni luego la gente del flamenco tampoco. Sí. Bueno, pero eso creo que pasa siempre que hay un biopic, ¿no? Sí. De sí, que, hostia, sí. Pues falta tal, falta cual. Sí, es muy difícil, muy difícil. Sí, claro. Es que, claro, dice, hostia, hay que ver que hablan mucho del tema droga y no hablan mucho de, yo qué sé, de cuando se fue a África a salvar niños. A ver, o bueno, pues el guión es el que es y el director ha decidido hacerlo así y ya está. Y hazlo tú. Como sale, es un anuncio que sale en televisión española, que no sé si lo habrás visto alguna vez, Michi, de gente que sale criticando pues el guión de esta película, yo no sé qué, no sé cuánto, y sale como el guionista que la ha escrito, y luego se dirige a la cámara y dice, hazlo tú. Y luego sale otro que es parecido de el sonido de esta serie, no sé qué, no sé cuánto, y sale el de sonido de la serie y dice, hazlo tú. Pues eso, ¿no? Pues que no nos gusta el guión, pues escribe tú uno. A ver, sí, hasta sí. Dónde llega el guión. Es que sí, yo deberíamos entonar un mea culpa desde estos micrófonos, porque muchas veces es fácil hablar y no tan fácil hacer, ¿no? Pero ¿qué quieres que le haga? No, la crítica de cine existe desde que existe el cine. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, y nosotros lo hacemos así un poco para entretener, que somos unos mindundis, pero bueno, al menos nos consta que a alguien le entretenemos un poquito. Desde nuestra humilde opinión, no profesional. Solo es una decisión. Pues nada, chicos, que ha sido un placer, desde luego, compartir otra vez otra ceremonia de los Goya. Igualmente. Y la próxima nos vemos en el especial de los Oscars, que ya es dentro de poquito. Sí, si no ha estallado el planeta con el señor Naranja y el otro. Exacto. Bueno. Así que si tenéis la oportunidad, ir viendo ya las pelis de los Oscars para que no os hagamos muchos spoilers el próximo día. Muy bien, pues nada, chicos, nos vemos en el próximo episodio, dando las gracias, por supuesto, a Rama. Gracias, Rama. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias también a Luismi. A vosotros. Y se despide también el menino. Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós, besitos. Cuando hay gente nueva y no controlas, si no ves el momento de salir. Te conozco tantísimo que me ha parecido oír. Sácame de aquí. Sácame de aquí. Sácame de aquí. Has hablado de cambiar el rumbo y me has puesto a prueba. Clavas la mirada mientras quemas la rueda. Te cambias por cualquiera, como el gigante de Big Fish. Te haces bicho, bola. Cuando hay gente nueva y no controlas, si no ves el momento de salir. Te conozco tantísimo que me ha parecido ir. Sácame de aquí. Sácame de aquí.